tardes. Comienza la sesión del Pleno. Antes de comenzar, va a tomar la palabra la portavoz de Si se puede. Buenas tardes. Bueno, pues yo lo único que voy a hacer es representar a todos mis compañeros de corporación y es leer una declaración institucional. La corporación del Pleno quiere manifestar su apoyo a todas aquellas personas de Conservas Fredo que en estos momentos están pasando por un momento con grandes dificultades. Esperamos una pronta y satisfactoria solución a todos los problemas en beneficio de quienes están sufriendo esta situación personalmente y del municipio en general. Primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el 23 de febrero del 2017. ¿Alguna cuestión al acta? Sí, señor alcalde. Personalmente creo que el acta deberíamos darle una revisión antes de transcribirla al libro de actas. Me refiero que hay docenas y docenas de muletillas, como el E, bien, cómo, hay algunas faltas de ortografía, de que realmente hace poco edificatorio de cara a futuras personas que estén interesadas en leer la historia de Laredo o dentro de poco tiempo y lean este acta, la verdad es que yo creo que es como consecuencia de haber utilizado un programa verbal como el Vía Voice o alguno así, pero son decenas de muletillas y expresiones que hacen que el acta sea difícilmente comprensible y si es comprensible, no es lo suficientemente estético como para estar transcrito al libro de actas. Yo pediría que se quedara un poco sobre la mesa y corrigiéramos estos pequeños defectos que el acta contiene en cantidad. De acuerdo, se deja sobre la mesa la espera de su corrección para su posterior aprobación. Siguiente punto del orden del día. Modificaciones de ordenanzas fiscales. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Pues muy buenas tardes a todos. Desde Izquierda Unida ha llegado la hora de votar estas ordenanzas fiscales que han dado muchas vueltas y han dado mucho que hablar dentro de todas las comisiones, incluso ayer en Junta de Portavoces, de lo cual se ha solucionado, pienso que rápido por parte de intervención. Y ahora mismo estamos completamente seguros de lo que votamos y está al 100% la ley de igualdad representada y votaremos a favor sin ningún tipo de problema. Y vuelvo a remarcar el buen trabajo realizado ayer por los servicios de intervención. Tiene la palabra la portavoz de Si se puede. Bueno, pues esta modificación de ordenanzas es modificación de ordenanzas fiscales de las tasas de utilización de los servicios deportivos y la Casa de Cultura. Y en primer lugar también queremos valorar el trabajo realizado por el Departamento de Intervención tras la Junta de Portavoces de ayer. Ahora sí que la documentación refleja el acuerdo a lo que llegamos en la Comisión de Hacienda del día 21 de este mes. Las modificaciones de estas tasas sí que se ajustan a lo legalmente exigido. Y es que no se puede discriminar a un ciudadano por su lugar de residencia, que es lo que hasta ahora se recogía en las tasas anteriores. A partir de hoy, contamos con una tasa única solamente bonificable por razones económicas. Todas las tasas van a tener una bonificación del 20% cuando se trate de cualquier persona que cuente con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, que actualmente es de 707,60 euros al mes. Si se puede, Laredo, votar a favor. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bueno, ya han quedado explicadas las modificaciones de la ordenanza. Nosotros también estamos a favor. La otra corrección era incluir escuelas de interés municipal en vez de Instituto Municipal de Deportes en las ordenanzas y por lo tanto, creo que estamos todos de acuerdo en lo que es la modificación para mejorar. Creo que la mayor mejora, aparte de cumplir la legalidad, es la que se produce en la parte deportiva, sobre todo en el tema de las cuestiones combinadas, que son las que más mejoran y que creo que va a ser bueno para nuestros ciudadanos. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, ya está todo explicado. Estábamos de acuerdo por unanimidad. El único problema que había era que se había añadido a la redacción anterior de las ordenanzas pues lo que se había aprobado, pero no quedaba suficientemente claro. Se ha aclarado ya después de la Junta de Portavoces y por unanimidad estaba aprobado y supongo que por unanimidad seguirá aprobado. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Poco resta que decir que es cierto que este tema ya ha pasado muchas veces por comisión y por diferentes plenos y bueno, está toda la documentación en el expediente y simplemente damos respuesta a una solicitud, ¿no?, de buena parte de los aredanos y que es nuestra obligación dar respuesta a esas necesidades que nosotros se nos ha trasladado desde Deportes y bueno, básicamente lo que recoge el cambio, que recoge el cambio sustancial, como bien dice el informe de intervención y la propuesta es homogeneizar, ¿no?, o equiparar al empadronado y al no empadronado desde el punto de vista del pago de las tasas. Así que... Tiene la palabra. Tiene la palabra el portavoz del PP. Tiene la palabra el portavoz. Se somete a votación el punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de orden del día, modificación puntual, programa de actuación del Plan General de Laredo. Este punto queda sobre la mesa. Siguiente punto de orden del día, moción presentada por los grupos municipales de Izquierda Unida y Si Se Puede Laredo, con fecha 20 de marzo del 2017 y el registro de entrada 1963 sobre la accesibilidad de espacios públicos municipales. Tiene la palabra la proponente de la moción. Los proponentes de la moción. Sí. Buenas tardes. A ver. Don Alejandro Abadigal y doña María del Carmen García Guijada, portavoces de los grupos municipales de Izquierda Unida y Si Se Puede de Laredo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan para su aprobación la siguiente moción. Accesibilidad, espacios públicos municipales. Exposición de motivos. La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Artículo 2 de la Ley 51/2003. El diseño para todos es la actividad por la que se concibe o proyecta desde el origen y siempre que ello sea posible entornos, procesos, bienes, productos, servicios y objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional de la ONU tiene como propósito promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por las personas con diversidad funcional. Cubre una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política y la igualdad y la no discriminación. Desde el ámbito municipal debemos iniciar y promover cambios de actitud materializados en medidas concretas. Los planes de accesibilidad municipales son la herramienta válida para llevar a cabo estas estrategias de intervención. Un plan de accesibilidad municipal es el documento que expresa una propuesta de política integral de atención a las personas con diversidad funcional, promoviendo mecanismos de participación social e impulsando actuaciones de mejora de la calidad de los servicios municipales destinados a las personas con diversidad funcional y, en general, a toda la población. Necesitamos un plan de accesibilidad que tenga como objetivo hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El plan evaluará el nivel de accesibilidad que existe en un espacio o servicio determinado. Definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución. Pero también debe ser una herramienta que permita llevar a cabo acciones transversales dentro del ámbito municipal, en donde cada área o departamento introduzca los parámetros de accesibilidad en sus actuaciones. Con el plan de accesibilidad debemos ir más allá de conseguir un municipio accesible. Debemos hacer un municipio con entornos, itinerarios y servicio al alcance de todas las personas. El concepto de diseño universal debe estar presente en todos los ámbitos de actuación, desde urbanismo, transporte, comunicación, ocio, etc. En su elaboración es importante tener en cuenta el tiempo de ejecución y el coste económico para poder hacerlo efectivo, por lo que puede ser interesante plantear su elaboración por etapas de acuerdo con la evaluación inicial de la realidad del municipio y las prioridades planteadas por las áreas municipales implicadas y los agentes sociales consultados. En Laredo ya existen proyectos de accesibilidad con intervenciones en la vía pública, realizados gracias a corporaciones locales. Esto ha subsanado algunas deficiencias existentes y hemos mejorado, pero todavía existen edificios en los que persiste un total incumplimiento en esta materia, como es el caso del edificio denominado Casa del Mar en la calle San Francisco, donde están instaladas las oficinas de asuntos sociales. Situación ya denunciada en repetidas ocasiones debido al difícil acceso para todo el público general, silla de niños, personas con edad avanzada, etc. Por la cantidad de peldaños que los usuarios se ven obligados a salvar al estar situadas estas oficinas en una segunda planta, incluso cuando estaban situadas en la primera planta. De la misma forma, vemos el problema ocasionado en determinadas calles por una excesiva ocupación de la vía pública con terrazas, mesas, sillas, veladores, etc., que en muchos casos convierten el tránsito peatonal en un serio problema de accesibilidad. En este sentido, sabemos que desde hace años existe en este ayuntamiento un borrador de ordenanza para regular la ocupación de la vía pública, borrador que inició en su día su discusión con colectivos afectados y en comisión informativa, pero que fue paralizada por su tramitación sin que sepamos el motivo de ello. Por todo lo anterior, se propone al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Reubicación de las oficinas de asuntos sociales en otro lugar, ya sea el edificio principal del ayuntamiento o el centro social, lugares céntricos y con accesibilidad, o cualquier otro espacio que cumpla este requisito, mientras se acometen las obras necesarias para hacer accesible su actual ubicación. Retomar el estudio y tramitación de ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública hasta su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. Realizar un diagnóstico global de los problemas de accesibilidad del Laredo para trazar las actuaciones necesarias, tanto correctivas como preventivas, y proceder al inicio de la realización de un expediente para la redacción de un plan municipal de accesibilidad. Muchas gracias. En cuanto a Laredo, nosotros consideramos que tiene que ser un pueblo accesible. Yo creo que nuestra preocupación y la de los todos aquí presentes, ya que compartimos yo creo que la misma sensibilidad en este aspecto. Pero lo que más nos preocupa es que tenemos que dirigir Laredo hacia un pueblo accesible. Esto sería posible para vender el potencial que tenemos junto a esta accesibilidad, lo que nos podría hacer un pueblo turístico también accesible, ¿no? Pero ahora lo que más nos preocupa y al traer esta moción yo creo que ha sido el tema de accesibilidad de los asuntos sociales. Están situados en una segunda planta y ya en la primera hemos dicho que ocasionaba bastantes problemas. Entonces queremos que ya de inmediato, mientras no se solucione ese problema, sean reubicados en otro sitio. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Bueno, pues esta moción, la verdad que ha venido precedida de otros muchos planteamientos en comisiones informativas. Lo hemos pedido en ruegos en otros plenos y al final, pues viendo que esto no acaba de solucionarse, creemos que lo teníamos que pedir en forma de moción para ver si buscamos el apoyo del resto de grupos. Y es que hay problemas como este que tienen que ser resueltos a corto plazo porque no se puede privar a nadie de su derecho a ser atendido por los servicios sociales. Es que esto no se puede consentir ni un minuto más. Pedimos una solución a corto plazo y creemos que todos los grupos estarán de acuerdo en que no se puede demorar por más tiempo. También pedimos unas medidas a medio plazo que consideramos necesarias para que nuestro municipio ofrezca la mayor accesibilidad a todas las personas y por tanto aumente nuestra calidad de vida. Agradecemos el apoyo a esta moción. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bien, en definitiva, la moción lo que pide en su primer punto es algo que nosotros ya pedimos, que es el tema de que los servicios sociales del ayuntamiento puedan estar ubicados en otro lugar y en un lugar que fuera accesible mientras existan los problemas que que hay allí, para mí es la parte más, para mí es la parte más importante de la moción, aunque no me funcione el micro. Para mí es la parte más importante de la moción, aunque también estamos de acuerdo en que se debiera de retomar ese estudio de la tramitación de la ordenanza de ocupación de vía pública y de hacer ese diagnóstico también de accesibilidad, ¿no? Hemos mejorado mucho en los últimos años, pero no es suficiente y además no solo es una cuestión de intervenciones en obras municipales, sino también en lo que es nuestra propia legislación en cuanto a la concesión de licencias, etcétera, etcétera, y que se puede mejorar. Por desgracia, en Laredo es muy difícil que cualquier persona pueda acceder a un restaurante, por ejemplo. Es una cosa complicada. O a un hotel, es difícil. Y eso es algo que nos tiene... Bueno, tampoco es que nos tengamos que rasgar las vestiduras, pero hombre, algo de vergüenza, pues sí debemos de sentir, ¿no? Y tenemos que intentar mejorar desde lo público y desde lo privado en lo que es el tema de la accesibilidad. Solo hay una cuestión que yo pediría, no es que sea una cuestión importante, porque creo que el contexto se entiende por parte de todo el mundo y es una moción de impulso, ¿no? Pero simplemente decir que cuando se habla del cambio y se habla del edificio principal del ayuntamiento, que por parte de todos los organismos que tienen que ver con servicios sociales se desaconseja siempre hacerlos en los edificios principales donde se dan el resto de servicios en los ayuntamientos. Iba a decir imagino, no imagino, sé que es por una cuestión de discreción, pero desde luego es mucho más importante el tema de la accesibilidad que cualquier otro tema, y si no hay ningún otro lugar, pues tendrá que ser así. Pero para dejarlo claro, si hubiera un lugar que no fuera el ayuntamiento, pues sería bastante más apropiado hacerlo. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bien, para el Partido Popular, para el Grupo Popular, el tema de la accesibilidad es algo fundamental, no solamente ahora, sino también cuando valía para algo, cuando este grupo gobernaba, en el mandato municipal pasado. Quiero recordar la cantidad de obras, de actuaciones de accesibilidad, como por ejemplo el rebaje de bordillos, que se hicieron. Para el Partido Popular fue una acción prioritaria y todos recuerdan, como digo, esas obras que se pudieron hacer en la legislatura pasada. Ahora bien, esta moción no podemos aprobarla tal como está, porque pide una cosa muy concreta, que es el tema de los servicios, el traslado de los servicios sociales. Hay dos razones fundamentales por las que no podemos aprobar esta moción, salvo que se quitara esa cuestión de trasladar los servicios sociales desde la Casa del Mar a otro sitio. Hay dos cuestiones. Una es que ese edificio el ayuntamiento goza de una cesión del gobierno regional para uso de ese edificio, y si abandonáramos aquello podría haber un peligro de perder esa cesión, aunque es algo que habría que estudiar. Y la segunda cuestión es que son unas instalaciones magníficas, unas instalaciones amplias, unas instalaciones que, adecuando, haciendo una obra de accesibilidad, salvando esas escaleras, podrían servir perfectamente a su cometido, y luego tienen otra característica que las hace fundamentales, es que la discreción que tienen. Quien va a pedir una ayuda, desgraciadamente, quien necesita tener que ir a pedir una ayuda, lo que menos quiere es que los servicios sociales estén aquí en el ayuntamiento o estén tal y le vea todo el mundo. Eso es algo que por lo que desde el ayuntamiento tenemos que velar. Por su situación, la Casa del Mar, los servicios sociales, por su situación, permiten que la gente pueda ir a pedir cualquier tipo de ayudas o cualquier tipo de consultas, pues sin exponerse a que le vean, etc. Es una cuestión de discreción fundamental. Por tanto, si se retira esa petición de traslado de los servicios sociales, el Grupo Popular podría votar perfectamente a favor de la moción. Tiene la palabra el portavoz de discusión. Sí, bueno, en primer lugar, informar de que ya se han pedido a 5 empresas que se trasladen a las oficinas donde están ubicados los asuntos sociales en la Casa del Mar, para estudiar y que nos presenten presupuesto sobre la obra a desarrollar allí. También comunicar que de forma inminente va a salir la convocatoria de una subvención desde el gobierno regional destinada a financiar obras como esta con el fin de eliminar barreras arquitectónicas y que lógicamente nosotros vamos a optar a esa subvención, que este grupo municipal, este equipo de gobierno también está muy sensibilizado con el tema de la accesibilidad, como no puede ser de otra manera. Y después de decir esto, en cuanto a la moción, son tres puntos los que contiene. En el último, voy a empezar por el final, en el último punto, en cuanto a realizar un diagnóstico global de los problemas de accesibilidad, no tenemos ningún inconveniente. En cuanto al segundo punto, tampoco tenemos inconveniente en tratar la ordenanza de ocupación de vía pública. De hecho, una ordenanza que se estuvo estudiando y en la que invertimos muchísimo tiempo todos los grupos municipales en la anterior legislatura y que por una razón que nadie sabemos se quedó en un cajón y nunca se aprobó en víspera de elecciones, y se retomará esa ordenanza. Y el número uno, en cuanto a la reubicación de las oficinas en asuntos sociales, dado que el propio punto recoge dos lugares probables de traslado de esas oficinas, queríamos pedir a los ponentes de la moción si no tienen inconveniente en empezar ese punto, porque de la siguiente manera, creemos que es la Secretaría General de este Ayuntamiento, y teniendo en cuenta que uno de los lugares que nombra la moción en el primer punto es el propio Ayuntamiento, pues que gestione, ¿no?, o que haga las labores oportunas para determinar si este edificio tiene la capacidad para ubicar tanto los efectivos humanos como los efectivos materiales que se necesitan, y si no así, como se dice, el centro social. Por eso proponemos desde el PSOE que se añada un párrafo de este sentido. Y como ha dicho el Partido Popular, cuando se presenten los presupuestos y se nos diga por parte de las empresas, de la empresa encargada, la que vaya a desarrollar esta labor, a ver si es factible que igual mientras estén haciendo la obra, que yo no lo sé, puedan permanecer ahí los servicios, que será un tema que sí que haya que estudiar, porque puede ser que mientras tanto puedan estar allí los servicios y no tengan que desplazarse a ningún sitio. Pero bueno, eso será una cuestión que se determine en el momento que vayan a empezar la obra y se diga por la empresa si eso es viable o no es viable. Si no fuera viable, pues que se estudie desde aquí la posibilidad de traer esos servicios aquí o a dónde habría que llevarlos, porque nosotros también somos muy sensibles y estamos de acuerdo en que la persona que va a pedir algo a asuntos sociales bastante, bueno, o no es plato de gusto, y que bueno, son cosas que hay que guardar o que la gente guarda en su intimidad y que bueno, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Bueno, yo creo que han hecho mucho hincapié casi todos en que ya sea el edificio principal del ayuntamiento o centro social. Nosotros, me parece que esta propuesta está bastante abierta porque dice lugares céntricos con accesibilidad o cualquier otro espacio que cumpla este requisito. Tampoco decimos de abandonar asuntos sociales. Queremos que sean trasladados ahora mientras se llevan a cabo las soluciones pertinentes para ello y que sea accesible. O sea que yo creo que está bastante abierto para no fijarnos solamente en que está sea el edificio principal del ayuntamiento, no, queda muy abierto. Y según además los técnicos consideren oportuno, si consideran otro lugar que sea accesible, y mientras se soluciona o no este tema de accesibilidad, si nada más es eso. Y en cuanto a la privacidad, pues yo creo que la privacidad se puede dar de muchas formas, no simplemente porque esté en un lugar u otro, porque también San Francisco es un lugar muy paseado por gente de todo el municipio, está la ambulatoria allí, o sea que no sé hasta qué punto podemos decir privacidad. Es nada, es simplemente hacer constancia de que sí, que es un punto que queda muy abierto y que puede ser utilizado cualquier otro lugar que se considere más idóneo. Y mientras existe esa solución, tampoco puede ser que no sea definitivo el trasladar las oficinas de asuntos sociales, pero mientras exista ese problema, sí queremos que siga así la propuesta. Tiene la palabra, la pregunta si se puede. Bueno, en primer lugar, nosotros que pusimos como posibilidad, siempre que sea posible, por cuestión de tamaño y cabida del servicio social aquí en este ayuntamiento, porque sí que nos hemos informado con el ICAS y desde luego en muchos ejemplos de ayuntamientos donde los servicios sociales están integrados en el mismo edificio central del ayuntamiento. Porque los servicios sociales no solamente son servicios destinados a personas que van a pedir emergencia social, que me parece que son tan dignos como cualquier otra persona que viene a pedir cualquier otro servicio como ciudadano al ayuntamiento, sea empleo en la agencia de desarrollo local, sea cualquier otro servicio. No es nada denigrante y desde luego lo que tenemos que hacer es ver a las personas por igual en todos los sitios, ¿eh? Porque esa es la forma de que nadie se sienta mal. Entonces, como muy bien ha dicho nuestra compañera de Izquierda Unida, el primer punto lo hemos dejado tan abierto, hemos dado dos ejemplos que son accesibles o cualquier otro que considere el personal del ayuntamiento y el equipo de gobierno que puede cumplir este requisito hasta que pues se haga esa obra, que la verdad que agradecemos que ya haya movimiento y haya, se estén pidiendo presupuestos para resolver este problema, pero sabemos que las obras de palacio siempre van despacio. Llevamos 2 años pidiendo accesibilidad a los servicios sociales y no podemos estar esperando 1 año y medio a que gente con diversidad funcional que tiene que utilizar los servicios sociales esté privado de ello. Entonces, seguimos pidiendo, por favor, el apoyo a esta moción. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Me centraré en el punto de los servicios sociales, porque parece que es el que sobre el que hay más controversia. Por cierto, le digo al Partido Socialista que si llevaba 4 años en un cajón, ahora ustedes llevan 2, con el tema de la ordenanza de reguladora de ocupación del espacio público, llevan 2 años en el cajón. También, antes lo tuvieron y ahora lo tienen ustedes. Cambiar el chip ya de la parte de oposición, que es un gobierno ya va a hacer 2 años dentro de poco. En el punto número 1, en el tema del tema de los asuntos sociales, yo creo, no sé si, yo entiendo, porque lo leo así, que pone reubicación de las oficinas de asuntos sociales y al final pone mientras se acometen las obras necesarias para hacer accesible su actual ubicación. O sea, nosotros no pretendemos que se cambien de sitio los servicios sociales, en principio, no sé que haya un informe de algún técnico que quiera cambiarlo, y queremos que sigan allí. Lo que queremos es que, si es posible mañana, cualquier persona que necesite acceder allí pueda. Nada más. Es lo único que queremos. Y creo que eso es sencillo. Si, lo que no quisiera es que esa parte no quedara aprobada por un error de entendimiento, ¿no? Si se van a hacer las obras, pues que se hagan. Pero este ayuntamiento, estamos hablando de lo que tenemos municipal porque es lo primero. Pero este ayuntamiento ya ha tenido también oficinas alquiladas para tener otros servicios, ya ha tenido otras cosas. Lo más importante es dar el servicio a los vecinos, por encima de donde se dé, con accesibilidad. Es lo más importante. Y bajo nuestro punto de vista, ese traslado quizá debiera de poner temporal para que fuera más concreto, de alguna manera. Bueno, porque no todos lo hemos entendido. No todos lo han entendido así. Entonces, a mí me parece algo que es bastante sencillo. El tema de entender que los servicios sociales, mientras no cumplan y haya que subir, se cambien de una primera planta a una segunda planta, hay un cambio. Si ya antes tenían un problema, y además en más de una legislatura se ha hablado de poner un ascensor allí, y es algo que yo creo que esta corporación pues será capaz de poner, pues mientras tanto, el dar una solución a las personas que no pueden ir allí, pues creo que es algo que sí que podemos hacer, ¿no? Porque son los servicios sociales. Es verdad que en otros ayuntamientos existen, en los propios ayuntamientos, y yo vuelvo a decir, no tendría un problema si prefiero accesibilidad que lo que he dicho de que no fuera en el ayuntamiento. Pero es que esa misma persona es la que recoge, da los padrones y es la misma que da. O sea, hay ayuntamientos que por desgracia no tienen el personal que tenemos en el Ayuntamiento de Laredo. Nosotros tenemos unos servicios sociales propios, tenemos más edificios, tenemos más lugares y además. Pero esa no es la parte importante del debate. La parte importante es si hemos tenido una agencia de desarrollo local con un local alquilado, ¿por qué no podemos tener los servicios sociales? Que son importantísimos. ¿Por qué las personas que no pueden acceder a unas escaleras no pueden ir a los servicios sociales y ser atendidas como las demás. Yo creo que debemos de darle solución. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, muy brevemente. Vamos a ver. Primera cuestión. A la hora de acometer cualquier tipo de obra, habrá que pedir el permiso que se necesite del gobierno regional. Y segundo, esas subvenciones a las que ha aludido la portavoz del Grupo Socialista, a mí me suena que eran las, por lo menos las últimas que han concedido en ese sentido, y para esos menesteres, que eran subvenciones que se daban para edificios de titularidad municipal y de uso público. Eso habría que mirarlo. Segundo, ¿pero qué obra es la que aquí se pretende? Una obra de accesibilidad, donde hay unas escaleras, se libren esas escaleras mediante una rampa, mediante un ascensor, por lo que corresponda. Esa obra mínima, pero que va a solucionar muchísimos problemas, necesita un traslado con el trastorno económico, personal, de medios, etcétera, etcétera, como para sacar ahí a la gente. No, en absoluto. Es que no se puede compatibilizar el uso normal de esas oficinas con librar unas escaleras, con instalar una rampa, con instalar un ascensor. Hombre, ¿pero de qué obra estamos hablando? No creo yo que sea para tanto. O sea, nosotros insistimos, vemos mucho riesgo de que si se quita de ahí los servicios sociales temporalmente, todos hemos conocido cosas temporales que han durado toda la vida, o que han durado una eternidad. Aquí o se quita eso, o se adquiere el compromiso firme y escrito y se añade de que se van a reubicar en cuanto terminen las obras otras de los servicios sociales, pero en cualquier caso, pero para aprobar la moción tendría que recogerse expresamente el compromiso de que se reubiquen ahí. Y luego yo creo que es que la obra no se da para tanto. Y ya como cuestión final, naturalmente que no es denigrante pedir ayudas, es una desgracia. Pero no es denigrante, objetivamente no es denigrante, pero subjetivamente hay muchas personas que pueden sentirse violentas. Sí, sí, sí lo hay, sí. Hay personas que pueden sentirse violentas. Todos conocemos personas a las que no les agrada el esto. Con lo cual, eso hay que respetarlo. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, cuando se haga la convocatoria de la subvención veremos cuáles son las especificidades que contempla en relación a... A esto, cuando hablo de las obras que se van a llevar a cabo, estoy hablando de que se ha dado un plazo a las 5 empresas para que presenten presupuesto hasta el viernes que viene. Es decir, la obra se va a realizar de forma inminente, no es la obra del Escorial y no va a durar, creo yo, vamos, más de un plazo, no sé si decir un mes, ¿no? Pero, o 15 días, vamos, pero que es una obra bastante, o que se va a llevar a cabo con bastante rapidez, ¿no? Y así además se les ha trasladado a las empresas. Bueno, yo repito, nosotros hemos hecho una proposición y además una proposición que conllevaría a votar los puntos independientes de esta moción, y repito que dado que la obra, estamos hablando de poco tiempo, ¿no? No estamos hablando de un lapso de tiempo de 4 meses, con lo que va a conllevar reubicar, que también va a costar un trabajo y demás, es decidir dónde ubicamos este servicio, pues lo que creo es que habrá que esperar, repito, a que se diga por los encargados si se puede seguir llevando a cabo ese servicio allí sin causar ninguna torpeza para las personas que vayan allí. Pero también me gustaría dejar una cosa bien clara. Todas las personas que no pueden acceder a ese edificio, los técnicos de asuntos sociales se desplazan a sus domicilios. O sea que a petición de la persona que lo estime oportuno, no hay ningún tipo de problema, nunca lo ha habido y así se está haciendo, en desplazarse los técnicos al domicilio de la persona que no puede acceder por el motivo que sea a ese edificio. Para prestarle ese servicio. Nadie ha dicho aquí que sea denigrante pedir ayudas, faltaría más decir eso, pero sí es cierto que a ninguno, ¿verdad?, nos gusta pedir, y que si vamos a pedir o a tratar el tema que sea, pues que intentamos que sea con la mayor discreción, porque cada uno tiene su intimidad y estos temas hay que tratarlos con mucha sensibilidad, pero desde luego, vamos, ni denigrante, ni muchísimo menos. No, los proponentes mantienen en el mismo término la moción, modificando En el primer punto, lo único se añadiría que una vez terminadas las obras, los servicios sociales vuelvan a su ubicación actual. ¿Y se vota unánime? Se vota unánime. ¿Con lo que has pedido? Se vota unánime. ¿Y soy mejor por votar separado? Sí, porque nosotros lo que proponemos es que alguien tiene que estudiar la posibilidad de dónde se van a reubicar esos servicios. Y que creemos que dado que el máximo órgano de este ayuntamiento es la Secretaría General y es el órgano que sabe las capacidades y las necesidades que tiene este edificio, a ver si es posible que se reubiquen, teniendo en cuenta que estamos hablando de unos mesas, ordenadores, demás, a ver si hay aulas, qué capacidad tiene este edificio para poder albergar esos servicios, porque no les vamos a meter a todos los técnicos que ahí están en el mismo aula o en la misma sala. Habrá que tener, ¿no?, digo yo, una intimidad para tratar cada caso individual, y creo que es la Secretaría General la que conoce cómo funciona el ayuntamiento, nadie mejor que la Secretaría General, y la que puede decir en un momento dado si este edificio es capaz de albergar esos servicios desde el punto de vista de la capacidad. Mantienen los tres puntos en una votación única y incorporan el primero El primer punto es reubicación de las oficinas de asuntos sociales en otro lugar, ya sea el edificio principal del ayuntamiento o el centro social, lugares céntricos y con accesibilidad, o cualquier otro espacio que cumpla este requisito, mientras se cometan las obras necesarias para hacer accesible su actual ubicación. Una vez terminadas, y se vuelvan a instalar los servicios sociales en su ubicación actual. Si los presupuestos... Se somete a votación, votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Nos aprueba por 12 votos a favor y 5 abstenciones. Siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Si Se Puede Laredo, con fecha 21 de marzo de 2017 y registro de entrada 1989 para el suministro de energía de fuentes de 100% renovables. Tiene la palabra el proponente de la moción. Exposición de motivos. Los informes del Grupo de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, el IPCC, confirman que el ser humano está provocando un rápido calentamiento global sin precedentes en nuestro planeta, debido principalmente al modelo energético actual basado en el uso de combustibles fósiles. Cada día es más urgente el cambio de este modelo energético por la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, de forma eficiente y limpia, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, recomendado por las convenciones internacionales y la Unión Europea. Según la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativo al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, el control del consumo de energía y la mayor utilización de fuentes de energía renovables son fundamentales para luchar contra el cambio climático. Y el objetivo europeo del año 2030, Horizonte 2030, establece que el porcentaje de energías renovables deberá cubrir un 27% del consumo total de energía. En la legislación española, la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, en su artículo 85 relativo al ahorro energético de las administraciones públicas, se establece que todas las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, incorporarán los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de energías renovables entre los principios generales de su actuación y en sus procedimientos de contratación. Hasta este momento, más de 700 municipios españoles con una población estimada que supera los 12 millones de habitantes, más de una cuarta parte del total de toda España, han contratado comercializadoras certificadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través de un sistema de garantía de origen que acredita la procedencia verde de la energía que esas empresas compran en el mercado para venderla a sus clientes. Si Se Puede Laredo propone con esta moción que nuestro ayuntamiento asuma el compromiso de desarrollo sostenible y responsable con los recursos naturales, propiciando que el consumo energético de sus instalaciones proceda exclusivamente de fuentes renovables, como están haciendo otras entidades locales de nuestro país, implementando medidas de ahorro y eficiencia energética. Por lo anterior, el Grupo Municipal Si Se Puede Laredo eleva a pleno las siguientes propuestas de acuerdos. Aquí decir que en los acuerdos voy a añadir en el número 4 una propuesta a petición de Izquierda Unida ayer en Junta de Portavoces. Acuerdos. Primero, incluir cláusulas medioambientales en los pliegos de contratación de suministro de energía eléctrica y de gas para sus instalaciones públicas. En dichas cláusulas figurarán criterios que prioricen o estimulen que toda la energía contratada sea de origen 100% renovable. 2. Instalar progresivamente en los edificios municipales sistemas de generación de energía renovable destinados a cubrir el autoconsumo. 3. Tomar las medidas necesarias para garantizar que cuando se efectúen reformas importantes en edificios municipales se mejore la eficiencia energética del edificio. El Ayuntamiento de Laredo bonificará el impuesto de circulación de los coches ecológicos recogidos por la Dirección General siempre que lo permita la legislación vigente. Y 5. Comprometerse a suscribir la segunda fase del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, que asume los objetivos de la Unión Europea para 2030 en la lucha contra el cambio climático. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Desde Izquierda Unida, perdón, Daniel. Quería incluir en el punto, porque coincide la moción con la presentación de los pliegos para la licitación del suministro eléctrico a los edificios municipales. Como se ha contratado a los ingenieros industriales para la elaboración del pliego técnico, y ante la presentación de esta moción, lo que se le ha pedido es consulta de cómo afecta lo que se propone aquí en dicho pliego. Entonces, se ha remitido en las últimas horas un documento que voy a dar lectura para que también se aporte al debate. A petición del Ayuntamiento de Laredo, se analiza la viabilidad de incluir como un criterio de selección en el nuevo pliego de licitación del suministro eléctrico para el Ayuntamiento de Laredo de que la empresa adjudicataria asegure que el 100% de la electricidad que suministre proceda de origen renovable. En la actualidad, la legislación del sistema eléctrico español diferencia las actividades de generación, distribución y comercialización, de modo que, aunque las principales empresas operan en las tres actividades, lo hacen de forma independiente, con empresas diferenciadas y con diferente marca, gestión y contabilidad. Todas las empresas generadoras pueden acudir al conocido pool eléctrico, en el que para cada hora del día ofrecerán su capacidad de generación. Actualmente la oferta se hace de un día para el siguiente, por lo tanto se hace en base a las previsiones de generación. El pool, operado por un ente independiente, casa la oferta de las diferentes compañías generadoras con la demanda que prevé para el día siguiente y fija el precio para cada hora del día. Dado que cada tipo de energía, en función del método de generación, entra al pool a un precio diferente, el precio final es un resultado de la oferta, la demanda y la capacidad de generación de las diferentes tecnologías. La energía procedente de las centrales nucleares, al no poder gestionar su capacidad de producción y tener que producir de forma casi permanente, entran a precio afectante, es decir, entran a 0 euros megavatio en el pool. De igual modo, las energías renovables, al no tener coste de materias primas, entran prácticamente a este precio. La entrada de este precio no significa que esa sea su retribución, ya que al final todos los megavatios se cobran al precio de casación resultante. No obstante, esta forma de operación sí tiene una importante implicación de cara al consumo de energías renovables. Lo normal y habitual es que toda la energía eléctrica de origen renovable puesta a disposición del pool se coloque y se consuma en el mercado. De lo contrario, significaría que habría horas a precio cero o prácticamente cero, porque estas son las primeras en entrar y estas no suben el precio. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia lleva un control de la energía que se produce en total en España y de la que se demanda, dentro de ese control, puede certificar qué porcentaje de la energía es de origen renovable, porque puede certificar qué centros de producción son de este tipo. Además de la opción de comprar a una comercializadora tradicional que opera a través del sistema de pool, existe la posibilidad de comprar la electricidad mediante un acuerdo bilateral, por el cual la empresa suministradora contrata directamente con el consumidor en las condiciones que decidan acordar. Es posible solicitar a tu administrador un certificado del origen de la energía que te suministra. Algunas compañías lo hacen en todas sus facturas. y es posible solicitar a tu suministrador un certificado que indique que toda la energía que te suministra tiene origen renovable, pero eso implicará que la energía de origen renovable que suministre al resto de los clientes se verá reducida en la misma cantidad, ya que ellos compran la energía en el pool en función de sus necesidades de suministro y el total de estas es independiente de cuántos clientes la quieran de origen renovable. Incluir una cláusula de este tipo en el pliego de condiciones entraña el riesgo de ahuyentar a posibles licitantes e indirectamente al reducir el número de empresas competidoras provocar un aumento del coste para las arcas del ayuntamiento. Además, el resultado final no implicaría un aumento real del consumo de energía renovable, sino que la compañía suministradora impute un incremento de energía de este tipo para el ayuntamiento, pero con una reducción equivalente de este tipo de energía para el resto de sus clientes. En definitiva, se trata de un juego de suma cero con los números de producción. Existiría la alternativa de realizar un contrato bilateral con alguna compañía suministradora, pero esto seguramente encarecería los precios sustancialmente debido a que la gestión resulta mucho más complicada, ya que al estar pendientes a la ejecución de mejoras de la eficiencia energética en la vía de Laredo y optimización de los factores de potencia contratados, junto con el hecho de que la necesidad de suministro diario para los edificios e instalaciones públicas del Ayuntamiento de Laredo son muy difíciles de estimar. Desde el punto de vista económico, si el Ayuntamiento decide incluir una cláusula de certificación de origen renovable de la energía eléctrica suministrada, existe el riesgo de que se produzca un incremento del coste de la energía producto de una menor afluencia a la licitación por parte de las empresas suministradoras. Si el Ayuntamiento decidiera realizar una contratación mediante un acuerdo bilateral, previsiblemente habría importantes sobrecostes. De hecho, sería más rentable, tanto para el Ayuntamiento como para la producción global de energía renovable en España, acudir al sistema de contratación general, al mejor precio posible y destinar los ahorros a la mejora de la eficiencia con actuaciones en el propio consistorio, ya que en ese caso los ahorros producidos estarían asegurados durante un largo periodo de tiempo. Además, hay que tener en cuenta que cualquier compañía productora puede vender prácticamente el 100% de su energía de origen renovable en el pool y, de hecho, hay más riesgo de que se desperdicie energía de este origen en contratos bilaterales, ya que en este tipo de contratos no se puede asegurar que el 100% de la producción podrá ser consumida. En resumen, recomendamos al Ayuntamiento la no inclusión de una cláusula de este tipo en el pliego de suministro, y si es deseo del Ayuntamiento obtener una certificación de este tipo, negociar con la empresa que finalmente resulte licitante la posibilidad de obtener un certificado de estas características. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Creo que lo había dicho y si lo iba a incluir en la moción. En el debate de la moción. Es que yo tengo unas preguntas. Sí, yo te tengo unas preguntas muy sencillas, muy sencillas. La moción la vamos a votar a favor, con toda tranquilidad además. Y este documento me podría decir qué día ha llegado. ¿Qué día ha llegado? Es que no puede ser. Sabíamos que era usted el alcalde, sabíamos que tenía muchas virtudes, pero esto ya me ha sorprendido. Ayer a última hora de la tarde. Y no nos lo podía haber dado, por lo menos desde Izquierda Unida. Yo no lo tengo. Yo he visto este documento hoy por la tarde, a mediodía, porque no he podido abrir nada antes. Estaba el correo del Ayuntamiento, bueno, mi correo, por en el terminal. Mira, me parece, a mí la verdad, me parece increíble. Yo la verdad, esos datos los desconocía. Me he perdido tanto pool y tanta historia que nos ha contado, pero yo he hecho unas modificaciones en mi trabajo y no he tenido, lo he hecho, esperado, y lo he dado en tiempo y forma, y no creo que estas son las formas. Esto por lo menos con el plan general, cuando lo trajimos a pleno, esperamos hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde para poderlo debatir. Así que eso hay que traerlo. Eso hay que traerlo. Esta moción se va a debatir. Sí, de acuerdo. Fuera el debate, nada más. Pero tiene esas costumbres y me respete, que no me hace gracia, ya está. No es una costumbre, es. Se ha pedido una consulta porque son los técnicos. Ha coincidido que se va a licitar el pliego. Si estuviera licitado, no habría este documento porque no se incorpora al debate, evidentemente, pero ha coincidido que el pliego acaba de llegar al ayuntamiento y, evidentemente, los técnicos que han redactado este pliego algo también tendrán que decir al respecto. Que sí, de acuerdo, independientemente. Pero ese documento, lo único que le pido es que si lo ha llevado a las 2 de la tarde, a las 2 y 5 nos lo puede mandar, nada más. Es que siempre estamos igual. Es una pura información a efectos de incorporar en el debate, punto. Votamos a favor de la moción y hablamos otro idioma. Tiene la palabra, la portada, si se puede. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido todo esto. ¿Quién es el que ha hecho este informe? ¿Me puede decir? Javier Gómez Acebo es un ingeniero industrial, que es la persona, el técnico contratado para redactar los pliegos técnicos debido a la necesidad de licitar este suministro, este servicio que el Ayuntamiento de Laredo necesita en sus instalaciones eléctricas. Bueno, sí, ya sabemos entonces que tenemos casi en plantilla. Vale. No existe en el Ayuntamiento de Laredo ningún ingeniero industrial que pueda desarrollar, porque se ha acudido a los servicios y para poder licitar este servicio se necesita elaborar unos pliegos técnicos y ajustarse a la normativa para poder asegurarse de que se cumple la legalidad al respecto. Vale, acepto la aclaración del alcalde en este sentido, aunque no la comparto. Vamos a ver, nosotros lo que nos llama la atención es que haya más de 700 municipios en este país que representan a 12 millones de ciudadanos que sean más tontos que nadie, ¿eh? Que ya han decidido pagar más dinero y esquilmar las arcas municipales no metiendo esta cláusula, que además es que ahora son aconsejables, en muy poco tiempo serán obligatorias, ¿eh? Nosotros desde luego veníamos con esta moción pues igual pensando que nos íbamos a encontrar otro tipo de cosas y otro tipo de oposiciones y demás, o sea, pero que es verdad que también compartimos con el portavoz de Izquierda Unida que por lo menos, que menos, aunque no hubiera llegado el informe, que en junta de portavoces el alcalde ayer cuando presentamos esta moción nos hubiera dicho: estamos pendientes de esta licitación, estoy pendiente de que llegue un informe sobre este tema, por lo menos informar de esa parte, aunque no del informe, es cuestión de cortesía y de educación. Bueno, nosotros en este caso sí que, independientemente de ese informe o de otros, que puede decir totalmente lo contrario, sí que apostamos por el uso de energías renovables y el abandono progresivo de las energías más contaminantes. Si se puede, Laredo es un grupo municipalista y por tanto queremos contribuir con propuestas que en este ámbito municipal contribuyan a favorecer la aplicación de medidas que fomenten la protección ambiental. Con esta moción solo pretendemos que no solo sea nuestro grupo sino también el resto de los grupos quienes apoyen medidas que siempre vayan orientadas a mejorar la calidad de vida, no nuestra, sino la de nuestros hijos y nuestros nietos, objetivo que también se pretendía en la anterior moción. Solamente pedimos el apoyo porque creemos que es una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, ¿eh? Dejar un mundo mejor que el que nos estamos encontrando. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bueno, yo he recibido el último WhatsApp del Ayuntamiento con una declaración institucional a las 13:53. No sé a qué hora tendríamos acabado este tema. Bueno, si no ha funcionado por la mañana, no sería la primera vez que se ha llegado a otro tiempo. No obstante, y a la vista de la nueva información, yo creo, a no ser que vayamos a sacar un pliego antes de que haya otro pleno, yo pediría que lo dejáramos para poder debatir en comisión este tema. Sí que es verdad, digo, porque solo escuchándolo es complicado y desde el punto de vista de que yo sí he oído algunas cosas con las que puedo no estar de acuerdo, porque no son los criterios económicos los únicos que tienen que liderar, y hay otros criterios medioambientales que tienen, pero es, ya que tenemos ese documento, pues igual tenemos que pedir algo más, una aclaración, ver cuáles, porque los criterios económicos también son importantes, pero hay que saber cómo se hace, ¿no? Eso es igual que en casa, ¿no? El que quiere tener la parte verde en su factura, pues la tiene también, y lo que sabe es cuánto le cuesta. Entonces, hay otras cosas que ponen en el informe que yo tampoco estoy de acuerdo, porque cuantificar en Laredo cuántos kilovatios se consumen es muy fácil, solo hay que ver las facturas, porque nos cobran por ello. Si son verdad, porque ya, no sé yo, si mi ingeniero dice que no se puede cuantificar cuánto consumo tiene el ayuntamiento, pues no entiendo por qué, porque pagamos todos los meses una factura y tenemos un histórico de facturas para poder revisar cuántos kilovatios hemos consumido. Quiero decir que ese informe necesita de estudio, pero sí que tiene parte de razón, que es una cosa que nosotros sí habíamos mirado, porque lo que no pasa cuando decimos que queremos 100% de energías renovables es que nos tienen una línea solo para el ayuntamiento y que viene de unos molinos de viento. No, eso no pasa, ¿no? Entonces, esa seguridad que muchos dudan que las empresas cumplan con que tú pagues por energía renovable pero que te la surtan de verdad, eso como ponen en el final del informe, te pueden extender un certificado, pero hay que creérselo, ¿no? De alguna manera. Pues hay otros medios, hay otras formas para certificar las cosas de formas objetivas y que se puede aclarar. Yo creo que en una comisión se puede pedir más información sobre este asunto y poderlo decidir pues con pues teniendo más criterio, ¿no? Teniendo más información y creándonos un criterio para intentar pues de alguna manera pues también avanzar en lo que son medidas medioambientales, en lo que son nuestros pliegos, pero sabiendo dónde nos vamos a meter y qué es lo que vamos a hacer. Por la parte de instalar, vamos, pedía que se dejara la moción, si no en el segundo turno entraremos al resto. Desde luego que cada vez que se haga una obra tenemos que buscar la eficiencia energética, creo que eso puede caer por su propio peso, y el tema de la instalación de autoconsumo en algunos, diría yo, edificios municipales, pues creo que es algo que además he intentado con poco acierto, y hay que hacerlo con más acierto en otras ocasiones, y que creo que todos estaremos también de acuerdo. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, bueno, estoy un poco confuso, como el resto de portavoces. Como hablamos de energía, pues podríamos hablar, parece que estamos hablando de la entropía, ¿no? Que es una magnitud, es una medida de la termodinámica, pero también de la informática. Y en la informática, la entropía es la medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes confusos, de los cuales se va a recibir uno solo de ellos. Y a mí se han lanzado muchos mensajes, fundamentalmente dos: la moción y pues eso que se ha sacado el alcalde de la manga, que queremos protestar muy firmemente por no contar con ello a su debido tiempo, y que se ha comido y se ha engullido a la moción de si se puede. Si a ellas no las importa, a nosotros menos, pero vamos, con la lectura de ese mensaje se ha comido literalmente y ha engullido a la moción de si se puede, porque estamos hablando más de ese conejo de la chistera que se ha sacado el señor alcalde que de la moción. Y ahora vemos mucha urgencia por parte del equipo de gobierno. Este grupo municipal y otros se han pedido reiteradamente en multitud de comisiones que se adopte en este sentido una medida muy sencilla, como era rebajar y contratar una potencia eléctrica inferior. Y lo hemos reiterado y no se ha hecho nunca. Y ahora vemos que aquí hay una urgencia en esta cuestión. No entendemos a qué se debe y no entendemos y protestamos porque la comisión correspondiente, que sería la de contratación, no tenga conocimiento de ese proyecto, de esa propuesta del equipo de gobierno. Por tanto, eso es lo que queríamos decir. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, una serie de aclaraciones. A la portavoz de Si se puede Laredo, no es que usted tenga que compartir o no, nada. Se han hecho aquí una serie de manifestaciones y es una realidad que en este ayuntamiento no hay técnicos, porque los que hay así lo han manifestado, porque ellos no tienen esos conocimientos para emitir, mejor dicho, para llevar a cabo, elaborar un pliego como este. Eso es un hecho. Le recuerdo algo. Usted es la primera que, como representante de Villas Marineras de este ayuntamiento, ha pedido un técnico en turismo y es externo. ¿A qué no lo...? Sí, una persona externa. Entonces, ¿aplicamos la ley del embudo, lo ancho para unos y lo estrecho para otros? No. Sencillamente, cuando no hay un técnico en este ayuntamiento que pueda desarrollar esta labor, habrá que acudir afuera. Eso se ha hecho, se hace y se hará. En cuanto a que se ha dicho que no se sabe que se están elaborando estos pliegos, también le recuerdo que precisamente usted, junto a otros portavoces, perdón, han pedido en Hacienda un listado cómo están, en qué estado están los expedientes de contratación. O sea, usted no puede decir aquí que no sepa que se está licitando ese servicio. No puede mantener esa afirmación. En cuanto, también le voy a decir una cosa. Siempre hablamos de tiempos y de que se entrega la documentación y se entrega aquí. Ustedes le han entregado a las 7:02 de esta tarde la declaración institucional que han leído ustedes aquí antes de que empezara el pleno. O sea, a las 7:02 de la tarde. Si no se han entregado esto antes a los grupos es porque efectivamente, por favor, ha habido un problema en el correo electrónico y ha estado el responsable que lleva a cabo ese servicio las reparaciones de manera, y no se ha podido, si no se hubiera dado esa información tranquilamente, que no deja de ser una información que ha solicitado el alcalde, porque ya que se está elaborando esos pliegos por un tema de responsabilidad y porque son temas muy técnicos que yo por lo menos como política desconozco porque no tengo ni idea de este tema. Con lo cual también podría haber cogido el alcalde y esa información haberse la guardado y no haberla compartido aquí, y yo creo que es un tema de responsabilidad que por lo menos se sepa, y ya que vuelvo a repetir que son las personas encargadas de elaborar esos pliegos las que lo están elaborando y las que creo que es lógico que se manifiesten a este respecto. Yo creo la moción tiene 4 puntos, pasa un poco como antes, 5 puntos, sí que lo hemos añadido el de bien. Tiene 5 puntos, no tenemos inconveniente en aprobar del 2 al 5, incluidos los dos, pero sí tenemos un inconveniente en aprobar lógicamente el punto 1 tal y como está, por todo lo que se ha explicado aquí, porque yo creo que también que es un tema lo suficientemente importante para estudiarlo antes de comprometernos a incluir tajantemente o a proponer aquí o a llevar para adelante el acuerdo de incluir cláusulas medioambientales en los pliegos de contratación de suministro de energía eléctrica y de gas para sus instalaciones públicas. Con lo cual nosotros lo que proponemos es que este primer punto se cambie o se estudie más en profundidad, como os ha dicho aquí, que se lleva a la comisión correspondiente y se estudie allí, o se cambie porque este tema se negocie una vez que ha sido adjudicado el servicio a la empresa y se negocie con la empresa, porque además nadie nos puede garantizar que 100% de la energía que recibamos tenga origen, tal y como se dice aquí, 100% renovable. Tiene la palabra el portavoz de Omega. Bueno, pues después de las varias sorpresas que hemos tenido, si me cojo el guante al portavoz del PRC, creo que sería un poco más sensato, más que nada, porque toda la recta y la que nos ha salido el alcalde, la verdad que yo me ha sorprendido y no sé, realmente no entendía de la identidad o saber en algo algún compañero, pero yo la verdad que no entiendo mucho. Pero sí lo que entiendo es de comunicados. Y a las 7:02 se presenta el comunicado, porque el comunicado sobre las trabajadoras de Fredo, las estrellas, era una aberración. Que quede bien claro, nada más. ¿Puedo aclarar eso? Es que no puedo aclararlo. Sí, para Izquierda Unida era una aberración. El comunicado que nos han mandado era una aberración. Nada más. Tiene la palabra la portavoz de si se puede. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, dado que el punto 1 es el que los compañeros del PRC y compañeros de Izquierda Unida necesita también un poco de estudio y de aclaración y ver un poco todo este informe que vuelvo a repetir, no sé para qué tenemos una junta de portavoces si pasan estas cosas, ni siquiera somos capaces de informar que hemos pedido un informe, no lo sé, señor alcalde, estoy como un poco horrorizada de lo que está pasando en este ayuntamiento, ¿eh? En segundo lugar, si la declaración institucional se la hemos dado al alcalde a las 7:02 es porque a las 7:15 no estaba en el ayuntamiento, si no se la hubiéramos dado, porque hemos bajado a buscarlo. Nos la han dado, como muy bien ha dicho el portavoz del PRC, está hoy a la 1:30, y cuando han llegado cuando hemos llegado todos los portavoces, o sea, todos los grupos a este ayuntamiento, lo hemos leído, hemos visto que no era una opción viable porque solamente representaba a una parte de la empresa y de una manera muy sesgada. Entonces hemos querido que fuese un documento donde estuviera englobado todo el mundo. Por eso hemos pedido hacer una declaración y queríamos que lo hubiese leído el alcalde. En cuanto a las licitaciones, es verdad que yo en la comisión correspondiente pedí los contratos de obra mayor, porque es que no tendría ni que pedirlos, me los tendría que dar el equipo de gobierno sin pedirlos, y los de contrato de obra menor, pero que no existen, y los contratos de obra mayor yo vi y fui preguntando los que estaban pendientes de licitación, los que iban a expirar, los que con el ritmo que lleva el equipo de gobierno igual les iba a pillar el toro, Y bueno, lo que me llama la atención es que con unos se den tanta prisa y con otras tan poca, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Y en cuanto al tema de lo de los técnicos, claro que como persona delegada del Ayuntamiento de Laredo en Villas Marineras, he visto la necesidad de que este ayuntamiento tenga un técnico de turismo, pero un técnico de turismo municipal, porque estamos en un pueblo de turismo. Y mientras la tasa de reposición no nos lo permita, evidentemente habrá que hacer un plan estratégico de turismo y lo tenemos que externalizar porque no nos deja la tasa de reposición. Pero, desde luego, no han sido esas mis palabras y desde luego son, desde luego, otra cosa lo harán, pero manejar las palabras para decir lo que no se dice es increíble. Entonces, nosotros sí, desde Sí se puede Laredo, sabéis que intentamos buscar el consenso siempre y desde luego vamos a dejar esta moción, o casi siempre, como dice, cuando creemos que si simplemente es por una cuestión de que nuestros compañeros puedan analizar mejor la información y puedan informarse mejor para votar con responsabilidad, pues dejamos esta moción para el próximo pleno y la volveremos a traer con los mismos puntos, pero para que todo el mundo tenga la información. Tiene la palabra el portavoz de la fe. Punto 6. Moción presentada por Izquierda Unida con fecha 24 de marzo de 2017 y registro de entrada 2112. Homenaje a don Miguel de Cervantes Saavedra. Pues tiene la palabra el portavoz, el proponente de la palabra. Bueno, buenas tardes de nuevo y voy a pasar ya a la exposición de motivos que seguramente la mayoría de la gente conoce, pero bueno, que es una base a lo que luego pedimos, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra está considerado, como todos ustedes saben, como la máxima figura de la literatura española, novelista, soldado, contable, poeta y dramaturgo. Es universalmente conocido por haber escrito la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que los críticos han calificado como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal de todos los tiempos. Por todo ello se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios, como tal. Cervantes ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea y sobre todo en el denominado Siglo de Oro español. Todos los años la figura de Cervantes es reconocida por el Estado español, primero mediante el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que otorga el Ministerio de Cultura, premio que es conocido como el Nobel de las Letras Hispánicas, a propuesta de las Academias de la Lengua Castellana de Habla Hispana. Es el galardón literario más importante en lengua castellana y premia a los autores cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisivo. Por otro lado, el Estado español creó el Instituto Cervantes, que toma su nombre del escritor con dos objetivos fundamentales, como son la promoción y la enseñanza de la lengua española al mundo entero. Por nuestra parte, queremos destacar la relevancia que supone Miguel Cervantes y su magistral obra escrita en 1605, en la que nombra a una de las familias fundadoras de la villa de Laredo, la familia de los Cachupín. Cachupín es un epónimo, un símbolo, derivado de un típico apellido de la hidalguía. Los Cachupines de Laredo y ha sido popularizado en el Siglo de Oro como personaje literario. Así queda consagrado en este libro inmortal, quizás como un guiño a la obra salvada de la hoguera, en la primera parte del capítulo 13, en el que Cervantes cita literalmente: «Aunque el mío, linaje de los Cachupines de Laredo», respondió el caminante, «no le osaré yo poner con el del Toboso de la Mancha, puesto que, para decir verdad, semejante apellido hasta ahora no ha llegado a mis oídos». «¿Cómo eso no habrá llegado?», replicó Don Quijote. También se menciona nuestra villa en otra famosa obra atribuida a Miguel de Cervantes, la comedia de la soberana Virgen de Guadalupe y sus milagros y grandezas de España, una de cuyas ediciones ha llegado hasta nosotros publicada por la imprenta de Bartolomé Gómez de Pastrana, en Sevilla, en el año 1617. En ella, en su página segunda, Cervantes se acuerda de Laredo cuando le dice al moro Aliafarte: «En las montañas pienso conquistarlos y a Francia amenazar desde Laredo, y así verán que de esta suerte llego al rico altar de su patrón gallego». Es muy lamentable que Laredo aún no haya rendido a este colosal escritor un homenaje como se merece. Históricamente sabemos que en nuestra villa existió una Alameda de Cervantes, nombre que fue sustituido por el de Alameda de Miramar, y por ello hoy ya no nos queda ningún recuerdo del genial escritor. El objeto de esta moción es impulsar ese homenaje de Laredo a Cervantes, más que cuando tanto el nombre de nuestra villa como el de la estirpe de los Cachupines ha dado la vuelta al mundo gracias a su novela. Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aquí hemos cambiado, lo hemos pasado a todos los grupos políticos, las dos propuestas, y las hemos pasado diciendo lo siguiente. Teniendo en cuenta los problemas surgidos en la Junta de Portavoces, desde Izquierda Unida hemos tomado la decisión, en aras de buscar el consenso, la siguiente exposición de motivos. Que el primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Laredo reconozca la figura de Miguel de Cervantes. Segundo, que el Pleno del Ayuntamiento de Laredo dé traslado de esta resolución en la próxima Comisión de Cultura para debatir la forma de reconocimiento. Y hasta aquí, por todo lo dicho, pensamos y creemos que es de mérito reconocer dicha figura de la forma que consensuadamente se decida. Muchas gracias. Tiene la palabra, por favor, si puede. Bueno, pues nosotros desde luego vamos a apoyar esta moción y además nos parece muy adecuado aprobarlo un día como hoy, que se celebra el 402 años de la impresión de la segunda parte del Quijote, entonces es ya un pequeño homenaje a Cervantes. Tiene la palabra el portavoz del PP. Vale, no, es que teníamos una pequeña confusión porque la moción había llegado de otra manera. Y quería agradecer a Izquierda Unida pues que haya admitido esa variación. Era muy específica, ese final, hablando de colocación de un busto y en el sitio que había que poner, y todas esas cosas, y ha tenido a bien el abrir un poco más el campo, el sí que podamos aprobar que haya un reconocimiento a Miguel de Cervantes en Laredo, han demostrado en parte de la moción el porqué, y el pasar a Comisión de Cultura y poder decidir, de Cultura o de la comisión que fuere, y decidir qué es lo que se va a hacer para tal reconocimiento, nuestro agradecimiento en ese sentido. Y por otra parte, pues ya aprovechamos, porque lo pone en la moción, y lo que decimos es que a nosotros, más que un busto, que nos parece del siglo de Cervantes, lo que nos gustaría es pues que recuperar historia, que yo creo que por eso se hace también esta parte del reconocimiento, ¿no? Y que si una vez una alameda se llamó Cervantes, y si el nombre de Miramar no viene de algo muy distinguido, que pudiera ser, y que no lo conozcamos, porque tampoco lo sabemos todo, pues que esa alameda es un sitio fantástico para que podamos recuperar como se llamaba entonces. Lo digo porque en el único sitio en el que lo he encontrado, que habrá muchos más en el archivo municipal, porque también hemos tenido poco tiempo para hacerlo, es en el Laredo Mi Espejo, de Massimino Gassoa, en el que sí que hace referencia a esa Alameda Cervantes, junto a, creo que dice, el Paseo Miramar, o la calle Miramar, o algo así, ¿no? Calle no, dice, vamos, paseo o camino. Y que si se llamaba Cervantes verdaderamente, pues que creo que sería muchísimo más digno todavía el que un sitio tan emblemático como es esa Alameda, repito, si ese nombre hay que saber de dónde viene para no cometer también errores, creo que sería fantástico para la red. Tiene la palabra el portavoz del PP. Estamos a favor de la moción, no nos parecía tampoco mala idea lo del tema, pero bueno, mejor que quede abierto que sea la Comisión de Cultura la que determine. Vamos a ver, cambio de nombres, cambio de alamedas, se llama Miramar y todos los que estamos aquí lo hemos conocido como alamedas, y la única referencia de que fuera de Cervantes es el área de Mi Espejo, pues yo creo que no sería muy razonable cambiarlo de nombre. Más bien, si nos parecería correcto, y es una opinión incluso personal, pues como en Madrid, en la calle Huertas, en el barrio de las Letras, pues hay plaquitas de bronce que hacen referencia a frases, que reflejan diferentes frases de diferentes novelas, de diferentes libros, pues algo así en nuestra Puebla Vieja podría ser. Pero bueno, eso, como digo, a lo mejor será tratarlo en la comisión correspondiente. Ya, bueno, no vamos a discutir porque hay opiniones acerca de si es el Quijote o si es la Celestina, que se escribió 100 años antes, quien principia la novela moderna. Pero bueno, en cualquier caso, la importancia del Quijote es fundamental y su vinculación con Laredo es algo de lo que tenemos que sacar provecho y utilizarlo pues como un recurso turístico y cultural más. Estamos de acuerdo con la moción, absolutamente. ¿Tiene la palabra la portada del PSOE? Sí, bueno, felicitar a los ponentes de la moción por este cambio, ¿no? Porque, bueno, ya lo dijo, ¿no?, el portavoz de Izquierda Unida en la Junta de Portavoces, que había pensado en llevar la cultura. Creo que que de hecho hubiera aceptado en ese momento, ¿no? Haber dejado la emoción y haberla llevado a cultura, porque bueno, como dice el dicho, ¿no? Para este viaje no hacía tantas alforjas, aunque estamos de acuerdo, sobre todo pues porque todos votamos aquí una moción en julio del 2015 sobre los monumentos y precisamente fue una moción que presentó usted, el portavoz de Izquierda Unida, pues que, y que se votó, por cierto, por unanimidad, que decía claramente pues que se buscaran las formas de consenso, ¿no? para que entre todos llegáramos a un acuerdo y estamos totalmente de acuerdo porque así votamos entonces y me alegro de que haya tomado esa decisión de dejar abierto el tema para llevar a la comisión y que seamos entre todos los que decidamos las líneas de actuación en cuanto a este tema. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí. Bueno, el caso es que lo omitido ha sido el acuerdo que se había llegado y los dos puntos que se habían cambiado y que por inexperiencia quizá he saltado y me he ido directamente a lo consensuado, a lo que queríamos consensuar, ¿no? Pues bueno, ahora voy a decir los dos acuerdos que teníamos antes, que son, en primer lugar, encargar la realización de un busto de Don Miguel de Cervantes Saavedra en escultura de bulto redondo y unas placas de bronce con esas leyendas en las que Cervantes menciona a Laredo y a los cachupines. Segundo, situar dicha escultura junto a las placas delante de la parte derecha de uno de los arcos del antiguo ayuntamiento, el más próximo a la subida a la Guayamayor, como lugar emblemático de la villa y punto dorante de las visitas guiadas a la Puebla Vieja. Esos eran los dos puntos que estaban y que se han cambiado. Os agradezco la comprensión. Venga, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del PP. Se mete a votación, votos a favor. Aprueba por unanimidad. Siguiente punto de orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Laredo sobre contratación de la instalación de una carpa para exposición de los recientes pasos que componen la procesión del Viernes Santo. Tiene la palabra el proponente de la moción. La Semana Santa Laredana no es solamente la manifestación de una fe religiosa, forma parte además de una tradición inmemorial en nuestra villa y además un atractivo turístico de primer orden que atrae a miles de personas para contemplar la procesión que todos los Viernes Santo se desarrolla por diferentes calles. Con el fin de que muchísimos laredanos y visitantes pudieran contemplar los diferentes pasos que componen la procesión, el Ayuntamiento venía instalando en los jardines de la trasera de la Casa de Cultura una carpa debidamente custodiada por personal de seguridad en la que quedaban depositados dichos pasos. El año pasado, al parecer por haber sido solicitada sin tiempo material para su contratación, dicha carpa no fue instalada. Sin embargo, este año sí ha sido, y así nos consta, solicitada en tiempo y forma, sin que hasta el momento dicha solicitud haya sido aprobada. Por esos motivos, el Partido Popular presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución. El Ayuntamiento de Laredo reconoce la importante labor de promoción turística que supone la celebración de la Semana Santa. Asimismo, el Ayuntamiento considera que una exposición pública de los diferentes pasos que componen la procesión de Viernes Santo es un magnífico complemento de los actos de la Semana Santa, suponiendo un atractivo más para laredanos y visitantes. Por estos motivos, el Ayuntamiento de Laredo procederá a contratar la instalación de una carpa que se situará en la trasera de la Casa de Cultura, así como la vigilancia y seguridad de la misma, de tal forma que una vez acabada la procesión, los pasos queden expuestos en dicha carpa para poder ser visitados por quienes lo deseen. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bueno, de Izquierda Unida, digamos, lo del argot turístico y tal, pues estamos completamente de acuerdo desde lo que es la moción, las dos primeras partes, pero la instalación de la carpa, nosotros hemos hablado. Estoy pensando que mejor que para hacer turismo que repartir los pasos por distintas iglesias o espacios y el que quiera ir a visitarlo que lo visite para que no esté todo englobado en un sitio y muchísimo menos en una carpa. Pienso que un sitio que tienen que ver estos tipos de imágenes será más bonito de una iglesia, verlo, el entorno, ¿verdad? Y yo creo que se podría haber hecho un itinerario alternativo de varios sitios para dejarlos, que tenemos además en el jardín bastantes iglesias. Lo de la carpa y esto, yo la verdad que no lo veo. Vamos a ver cómo surge el debate, pero yo sí apostaría por moverlo por la Laredo en varios sitios, hay una iglesia ahí, hay una iglesia allá arriba, está Santa María, y ahora todo es una calle debajo, una carpa, no sé, no me parece ni turístico ni bonito, ¿eh? Se puede hacer una guía y van a haber pasos por todas las iglesias que tenemos en el pueblo. Tiene la palabra la portada, si se puede. Bueno, pues esta moción que presenta el Partido Popular nos parece difícil de calificar. Pedir una carpa para exponer pasos procesionales como si tratara de una exposición de coches de época. Los pasos religiosos deben exponerse bien en los lugares de culto o en museos de escultura si el valor de las obras lo merece, como sucede en algunas ciudades de este país. Además, si lo sacamos de esos lugares de culto como propone esta moción, lo único que vamos a conseguir es alejar a los posibles visitantes de la posibilidad de disfrutar de otras obras de arte, como por ejemplo el retablo de Belén, verdadera joya de escultura, así como la propia iglesia de Santa María. Miren, dejen las obras religiosas donde deben estar, en los templos, que es en este espacio donde unos disfrutarán de su calidad artística y otros ejercerán el culto religioso a las mismas. Por último, la afirmación de que a este municipio vienen los turistas a ver la Semana Santa es poco afortunada por alejada de la realidad. Tiene la palabra por dar el parecer. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con gran parte de la moción. Coincidimos en la importante labor de promoción turística de la celebración de la Semana Santa. La procesión, incluso es una procesión muy visitada, por gente creyente y no creyente también, además. Pero al final es una tradición cultural también de nuestro municipio y tiene además muchísimas otras cuestiones. El calificar que todos los pasos no tienen valor artístico, o que es lo que quería entender, eso es una opinión, será una opinión personal, porque de alguna manera creo que la Virgen de la Soledad es la más bonita, de las más bonitas que hay en España, en mi opinión. Pero bueno, aparte de eso, hay gente que trabaja en esa procesión de Semana Santa para que todos, la gente de Laredo, pueda verlo, para que pueda disfrutar de ello. Hay costaleros que están ahí llevando los pasos, que también hacen un trabajo. Hay una junta de Semana Santa que tiene un trabajo de reunión, y es una de las cosas que ellos piden, ¿no? Que se les ponga una carpa. La verdad es que no es tan sencillo colocarlos en cualquier lado, porque por la envergadura que tienen no entran en todas, ni siquiera en todas las iglesias. O sea, es complicado. Más allá de San Francisco y Santa María, el que puedan estar en algún otro lugar, ¿no? Entonces ha habido la instalación de una carpa en este ayuntamiento y ya se ha aprobado, y es verdad que ha habido mucha afluencia de público a verlo. Ha funcionado bien. Nosotros, la verdad es que queremos que el tema de la necesidad de poner una carpa o no, pues que tiene que ver con en qué se gaste el dinero y de dónde salga y cómo se haga, pero preferimos que haya una carpa y que se pueda disfrutar de las imágenes durante el fin de semana que no se ponga. Quizá hay algún otro sitio en el que se pudiera hacer algo y no necesitar la carpa, pues yo qué sé, como en las cubiertas que hay en el Pepe Alba, perdón, y cubrirlo por los costados o hacer alguna cosa. Pero nosotros en principio preferimos que se pongan que no se pongan, y sabemos que hay, por la experiencia ya dada, muchísima gente, no solo desde el punto de vista turístico, sino muchísima gente de Laredo, que ha ido a visitar esos pasos cuando han sido expuestos. De hecho, durante muchos años, por contar una cuestión personal, pues yo tengo la suerte de vivir junto al patio de lo que era lo que llamamos todos el Colegio de las Monjas, y es ahí donde han metido también durante años la Virgen, y me abrumaba lo que podía ver desde el patio de la cantidad y cantidad y cantidad de gente que no podían cerrar la puerta cuando acababa la procesión. La verdad es que, más allá de todas las cuestiones, por supuesto que tener un museo fuera de las iglesias con ello expuesto todo el año, pues yo tampoco lo vería, pero que en Semana Santa estén expuestos los pasos y que se pueda, y que la gente se dedica a ellos, se gasta el dinero también en ellos, y que los tengamos expuestos y que agradezcamos también eso que hacen, pues yo creo que es algo bueno, como es bueno lo que hace cualquier otra asociación, como es bueno lo que hace cualquier otra persona que participa en un acto importante, multitudinario en nuestro municipio. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bueno, al hilo de lo que acaba de decir el portavoz del PRC, es que en el Colegio de las Monjas, tras la obra que se hizo allí, ya no caben los... Por eso era necesario exponerlas en algún sitio, y el sitio en el que se ha estado exponiendo, y sin ningún problema y a plena satisfacción de todo el mundo, la verdad, los visitantes, era la Casa de Cultura. El portavoz de Izquierda Unida ha sido muy fino, ha utilizado unos argumentos muy bonitos, pero lo que esconden esos argumentos es lo que pues siempre ha querido Izquierda Unida, que es recluir a la religión dentro de los templos, como si fuera un hecho íntimo, un hecho privado, que también lo es, pero la religión también es un hecho social, es un hecho cultural, con lo cual también la religión tiene que estar en la calle, porque la Constitución española habla de que España es un Estado aconfesional. Confesional no es igual que un Estado laico, con lo cual todos convivimos y nos mezclamos con el hecho religioso independientemente de que tengamos más o menos fe, porque es algo nuestro y es algo de todos independientemente de la fe y de las creencias. Entonces no me sorprende el argumento, pero sí le quiero felicitar porque bueno, pues lo ha endulzado bien ese deseo de Izquierda Unida de recluir a los creyentes dentro de las iglesias, como cuando los antiguos romanos metían a los cristianos en las catacumbas. Bueno, pero por lo menos así ingenioso en el argumento. De si se puede, pues hombre, la verdad es que no ha tenido piedad con este grupo, ni con esta moción. Ha empezado diciendo que era una moción que no sabía cómo calificar, ha dicho que era una barbaridad, ha dicho no sé, no ha tenido piedad. No ha tenido, vamos, podía haber utilizado ese énfasis o ese enfado que ha mostrado conmigo con la portavoz del PSOE cuando la ha intentado humillar diciendo, hablando de lo del tema de vías marineras. Yo personalmente, a mí me dice eso la portavoz del PSOE y dimito en este mismo acto de la delegación que usted tiene en vías marineras. Pero bueno, cada uno sabe hasta qué punto está dispuesta a soportar. Pero desde luego este grupo no se merecía que usted insultara nuestra moción cuando nosotros le hemos aprobado mociones a usted. Y que diga que es una moción que no sabe cómo calificarla, ¿eh? Es una ofensa para nuestra moción. Por tanto, reitero, nos parece, y seguimos pidiendo el apoyo de esta moción, nos parece necesario, el hecho religioso es algo social, es algo turístico también, es algo cultural, y al que le tenemos que dar la máxima difusión, y con la instalación de esa carpa creo que se logra ese objetivo. Creo que se logra ese objetivo. Y no caigamos en el reduccionismo, porque podríamos terminar diciendo que el titular es la portavoz de Sí Se Puede piensa que la imagen de la Dolorosa, de la Soledad, perdón, no tiene ningún valor artístico, que es algo que ofendería mucho a los que, como el portavoz que me antecedió en el uso de la palabra, piensa que es una imagen de una belleza incomparable. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, a nosotros no nos importa que se coloquen los pasos en los jardines del doctor Velasco, no nos parece mal. Es verdad que la Semana Santa tiene, además de una trascendencia religiosa, también cultural y artística y turística. Pero hay que recordar también que estamos en el norte y que no sabemos, aunque últimamente gozamos de buen tiempo, lo que va a pasar, ni el tiempo que va a ser, porque aquí uno no deja de sorprenderse. Y digo esto porque en años anteriores, cuando se ha sacado la procesión, el párroco lo primero que hace es mirar la previsión del tiempo, a ver si va a ser bueno y va a ser malo, hasta tal punto que sí hay previsión de que va a ser malo, suspende la procesión, ¿no? Y se suspende precisamente pues porque no se quiere dañar esos pasos, esas vestimentas que adornan los pasos, y especialmente ese manto, ¿no?, de la Dolorosa, porque pueden estropearse con la lluvia. Bueno, así se ha manifestado alguna vez, y nosotros lo que tenemos que ser es responsables. No estamos en contra de que se ponga una carpa, si es verdad que creemos que el lugar idóneo, y no porque haya que meter los pasos en un lugar ni soterrarlos, vamos, para que estén ahí bien escondidos, sino creemos que el lugar idóneo, es una opinión como otra cualquiera respetable, tienen que estar en la iglesia, pero no nos parece mal que estén en los jardines, repito, del doctor Velasco, pero si es verdad que si pasa algo, la pregunta es quién se hace responsable de lo que le pueda pasar a una de esas imágenes. Y lo que no estamos dispuestos es a que sea el ayuntamiento el responsable de, Dios no lo quiera, pero igual viene un huracán y se lleva o se dañan esas imágenes, ¿no? No lo sé. Entonces, la propuesta de este grupo es, la que le quiero hacer al ponente de la moción, es que recojan en la propuesta de resolución que el ayuntamiento no se hace responsable de lo que pueda pasarle a esas imágenes, ya que son imágenes de propiedad de la iglesia y el ayuntamiento no puede ser responsable si pasa algo que igual no pasa, pero puede pasar, mientras a las imágenes estén expuestas en esa carpa en los jardines del doctor Velasco. Si lo añade, pues nosotros votaremos a favor, porque ya digo, no tenemos ningún inconveniente en que estén las imágenes debajo de una carpa en esos jardines. Sin la palabra. Bueno, si me hace una propuesta, igual no es más fácil que el ayuntamiento ponga seguridad y lo dote de un seguro de responsabilidad civil. Seguridad va a haber. Seguridad va a haber. ¿Y un seguro de responsabilidad civil? Es que no, porque lo que se quiere es un seguro no va a hacer que las imágenes, si las pasa algo, las vayamos a recuperar. Lo que hay que impedir es, cuando se llevan a cabo ciertas decisiones, hay que hacerlo pues con todas las consecuencias y entendemos que el ayuntamiento puede sufragar ciertos gastos, pero que no tiene que ser el responsable de lo que pase o de lo que le pase a esas imágenes, porque ha sido una asociación la que ha hecho la petición de que esas imágenes estén debajo de esa carpa. Creo que la petición de este grupo es totalmente lógica. ¿Tiene la palabra el portavoz de Verónica? ¿Tiene la palabra el portavoz si puede? Bueno, solamente decir dos cosas. Una, que precisamente por el valor que damos al arte religioso, sea el que sea, salvo que lo vayamos a sacar y lo vayamos a meter en un museo, creemos que donde se tiene que ver es en los sitios donde se puede apreciar bien. En una carpa no se aprecia bien. Por eso desde luego no ha sido por faltar al respeto y ser aquí amenazadores de nadie. Porque comparar una imagen artística y meterlo en un sitio de exposición como es una carpa, desde luego me parece que degrada bastante el valor artístico que tiene una obra. En segundo lugar, yo lo que haría es apoyar para que todos los turistas, y para que fuese un reclamo turístico, de verdad, subiesen a la iglesia a ver los pasos una vez de... Eso es lo que haríamos, porque eso sí que sería hacer que nuestros visitantes conociesen todo nuestro patrimonio artístico y sobre todo nuestra gran joya que es Santa María. Desde luego, esa vuelta que le hemos querido dar de tuerca a este tema no lo vemos y desde luego vamos a votar en contra de esta propuesta. ¿Tiene la palabra por todo el parecer? Bueno, que para subir a misa pues no hay convocatorias en Semana Santa. Hay una pila de convocatorias para poder ir, no hay ninguna fecha en el año como Semana Santa para verlo con gente y además y verlo en condiciones. De hecho, las imágenes para verlas se pueden ver allí, pero estamos hablando de otra cuestión. No sé por qué una carpa va a degradar las imágenes. Es una cosa, ¿y por qué no se va a ver? Que será cubierta la carpa, que no le va a dañar el sol para que no las pueda ver. ¿Por qué no se va a ver bien en la carpa? Habrá más luz que la iglesia, digo. Se verá mejor. No he entendido por qué. No he entendido por qué no se ve. Las imágenes están bien enfocadas, pero. Pues nada, voy por el tercero. Que no he entendido por qué no se puede ver en condiciones con la carpa. No, yo creo que sí que se puede ver bien. Luego incluso se puede mirar qué carpa es la adecuada y, como digo, se pueden explorar otras opciones céntricas y que puedan existir en que se pueda cubrir. Si el seguro de responsabilidad civil lo tiene que poner, no creo que el seguro de responsabilidad civil sea el problema, ¿no? Para dos o tres días lo que tengamos ahí, ¿no? Pues no creo que eso vaya a ser un problema, pero si lo ha admitido además el proponente de la moción, pues no hay ningún problema. Yo creo que es algo que Si se hace, se va a ver. A mí me gustaría que tuviéramos un registro de las personas que van a verlo para saber si esa medida es una medida aceptada o es una medida... Para saber si es aceptada o no la medida. Así de... La palabra del portavoz del PP. La palabra del portavoz del PSOE. Estamos en el segundo que habéis dicho. Sí. Bueno, se incorpora por parte del proponente la propuesta de... Sí, la exención de responsabilidad de... En caso de eventual... Sí, porque me digáis cómo queda. No sé, las manos, claro, no he intentado tener nada. Claro. Y si lo ha hecho, la propuesta la ha hecho. La ha hecho ella, que lo diga ella, ¿no? Se puede decir lo de la... De cualquier responsabilidad en el caso de que suceda algo o haya alguna tropelía o algún acto vandálico o algún evento climatológico. La exención de responsabilidad de daño frente a los percances que pueda suceder, que son producidos. Que los pasos no son coches clásicos, que tienen otro componente. Incorporada esta propuesta a la moción, se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por 12 votos a favor. Siguiente punto del orden del día, dar cuenta de sentencia. Una palabra, el señor Sánchez. Sí, en primer lugar, dar cuenta de la sentencia del jugador de contención administrativa número 1, el procedimiento de Oviedo 299/2016, en un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Laredo que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial. En esa sentencia se desestima íntegramente la demanda presentada contra la resolución del Ayuntamiento que desestimaba esa reclamación imponiendo a la parte actora en costes. El juzgado de lo social número 3, el procedimiento ordinario 467/2016, sobre reclamación de cantidad, se estima la demanda interpuesta por una serie de particulares, por una serie de interesados contra el Ayuntamiento de Laredo, condenando a pagar a los demandantes un montante de sumas que asciende a un total de 3.125,08, a las que se le añade el interés legal por más del 10%. El juzgado de contencioso administrativo número 1, el procedimiento ordinario 394/2015, escrito de interposición de recurso contencioso administrativo contra la inactividad del Ayuntamiento de Laredo en el pago de facturas, acompañadas en la reclamación de deuda de 22/10/2015, es una reclamación que interpuso la entidad Ecoles Innovation Taesa 2000 SL, y se desestima íntegramente la demanda presentada por parte de esta entidad contra la inactividad del Ayuntamiento por el pago de las facturas, imponiendo a la parte actora en costas. Del juzgado de contencioso administrativo número 2, procedimiento abreviado 179/2016, es un recurso contencioso administrativo contra la desestimación del Ayuntamiento de Laredo por reclamación sobre responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente, y en el fallo de esta sentencia se estima recurso interpuesto contra esta desestimación del Ayuntamiento frente a esta reclamación por responsabilidad patrimonial, imponiendo en costas a la recurrente. Y por último, la audiencia provincial sección segunda, un recurso de apelación a instancia de la comunidad de comunidades Nuestra Señora de la Salve contra el Ayuntamiento de Laredo, y se desestima el recurso de apelación formulado por esta comunidad contra la sentencia de fecha 8 de julio de 2016 del juzgado de primera instancia número 2 de Laredo, confirmándole su integridad y con imposición de las costas de esta apelación. Siguiente punto de orden del día, dar cuenta de decretos y resoluciones dictados desde la última sesión. Mociones, ruegos y preguntas. Se pasa a responder a las preguntas que estaban pendientes de la sesión anterior. Una pregunta de si se puede dar Edo, referente a qué es lo que financian las 120 cuotas que el Ayuntamiento está pagando mensualmente en gastos en la piscina municipal. Eso es lo que financia, es la instalación y la caldera que se instaló en su momento, y es una forma de amortización que se extiende no solamente a esta instalación, sino a el resto de instalaciones municipales que requieren de este servicio. En relación a una pregunta que tenía el Partido Popular sobre los contenedores soterrados en varios sitios de Laredo, pues la razón por la cual están pendientes de arreglar es porque hay unas piezas que requiere la empresa de mantenimiento, y en unos días se nos ha garantizado que se va a proceder a su recuperación en todos los puntos, que creo que ascienden a 5, que están repartidos por el pueblo. Hoy está. Luego hay una pregunta presentada por escrito a este pleno por parte del Grupo Socialista de Laredo, debido a que se refiere a una cuestión de hace más de 30 años, se está recabando la documentación. Me gustaría que la leyese para que la leyese. Sí, leyese, sí. Ah, claro. Uno de los elementos básicos que refleja la competencia de los gestores municipales es su trabajo para mejorar la accesibilidad y facilitar los desplazamientos de día a día de los vecinos y su entorno, con especial relevancia los accesos a centros públicos, colegios, etc. En la Avenida de Derechos Humanos, en una longitud de 62 metros entre la rotonda de Carlos V y el Colegio Público Pablo Picasso, tal como refleja el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en julio de 2015 y siendo un lugar de paso cotidiano de niños, adultos, mayores y personas con diversidad funcional, y que a día de hoy no existe. Esta situación dificulta el acceso al Colegio Pablo Picasso y obliga a los peatones a incrementar el número de cruces con carretera, por la ausencia de dicha acera, aumentando el riesgo de atropellamiento. Nuestro grupo reiteradamente ha manifestado su preocupación por esta situación, con preguntas tanto en comisión informativa como en pleno, considerando que no se puede dilatar por más tiempo una obra que redunda en la calidad de vida de la población de Laredo. Por lo que sí se puede, Laredo solicita que responda a las siguientes cuestiones. La primera, ¿por qué falta este tramo de acera? La segunda, ¿qué trámites va a seguir para ejecutar la obra? Y la tercera, ¿cuál será el plazo para que esté finalizada la obra? Es una pregunta que se refiere al año 87, a una ejecución de obra hace 30 años, y por tanto se está recabando la información para poder saber cómo se responden estas cuestiones que se han tomado. Bueno, está el turno de preguntas de los grupos de este pleno. Bueno, empezaré con un ruego. Se han desarrollado las jornadas Marca Cultural Territorio, organizadas conjuntamente por la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria y la Asociación de Artes de Calle de Euskadi, que han contado con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Han sido un encuentro de trabajo y formación. Estas jornadas estaban dirigidas principalmente a profesionales de las industrias culturales y creativas, pero también a emprendedores culturales, a personal técnico, a directivos de empresas, asociaciones y fundaciones culturales, a responsables políticos y técnicos de la administración local y autonómica, a lanzaderas de empleo, grupos de acción local, a estudiantes interesados en el sector cultural y turístico y a profesionales de otros campos que quieran orientar su carrera profesional hacia las organizaciones y proyectos culturales. Una compañera preguntó en comisión si alguien del Ayuntamiento había ido. Contestaron que no. Estas jornadas han nacido para promocionar el atractivo cultural contando con el potencial que tenemos, actividades, grandes museos, gastronomía, paisaje, y su objetivo es continuar realizándolas. Pensamos que sería interesante para el próximo año tenerlas en cuenta y poder participar en ellas con algún técnico del Ayuntamiento junto a algún representante del tejido empresarial de Laredo. Esto es a largo plazo, pero estaría bien no olvidarlo. Otro ruego. De cara a las programaciones estivales, nosotros rogaríamos una programación, en algún caso, dedicada muy específicamente a la franja de edad comprendida entre los 20 a 40 años. Consideramos que hay una pequeña ausencia en actividades que puedan gustar esta franja de edad. Quizás hablando con asociaciones que tengan entre sus componentes humanos estas edades, se podría sacar ideas y llevarlas a término. Paso a peticiones. Preguntas. Ha pasado el día 8 de marzo, Día de la Mujer, y hemos constatado que en el municipio de Laredo no existe ninguna calle con nombre de mujer o referencia a esta, salvo la Rúa de Santa María, por la cual instamos que con el tiempo y para el 8 de marzo del próximo año 2018 se prevea un nombre de mujer para una nueva calle o sustitución de otra existente. Esta ha sido una de las peticiones, junto a la de igualdad y respeto, más demandada en nuestra urna preparada a tal efecto el pasado 8 de marzo. Hay dos, pues qué bien, ¿no? Una más. ¿Digo más? ¿Hay más? No las hemos visto en cabecera. En cuanto a la poda de árboles, en un anterior pleno preguntamos si la poda de árboles había terminado. Se nos contestó que sí. No era así, pues a las pruebas nos remitimos. ¿Dónde han sido llevados los restos? ¿Al compost de Valle de Villaverde o a la incineradora de Meruelo? Ya sabemos que un lugar u otro nos supone al ciudadano una mayor cantidad de dinero. Partiendo de esto, pedimos el arreglo nuevamente de los jardines, en primer lugar de los situados alrededor de la oficina de información, antigua emisora, que tiene calvas de hierba, vete visible y falta de tierra. A continuación, queremos el arreglo de todos los demás de nuestros municipios, de nuestro municipio, perdón. Nos han llegado quejas por parte de vecinos con referencia al parque infantil de San Lorenzo, que está bastante sucio debido a que no se limpia desde hace tiempo, por lo cual pedimos su limpieza inmediata y la instalación de una fuente existente en un tiempo. Debido a su situación, me refiero a este parque infantil donde existía la fuente, las pistas de San Lorenzo, la aula bolera, se juega la petanca, etc., es necesaria su instalación y puesta en marcha. Las pistas de San Lorenzo, efectivamente, su reparación está terminada, pero el verde que la rodea ha quedado de verdadera pena. Pedimos su acondicionamiento. El muro perimetral que la rodea sirve de descanso a multitud de vecinos que lo utilizan para tal efecto, pero se encuentra deteriorado y en algunos tramos se observan los hierros oxidados. Pedimos asimismo su reparación. Creemos que unos jardines o instalaciones de cualquier tipo, bien cuidados, inculcan un sentimiento de propiedad y orgullo comunitario en los habitantes de dicho pueblo. Pueden prevenir acciones vandálicas y antisociales y atraer nuevos visitantes y contribuyen a generar un ambiente agradable. También recordar una petición o ruego realizada en un pleno del pasado año con referencia a la instalación de aparatos de gimnasia en la playa u otros lugares del municipio. Los vecinos lo siguen demandando, por lo cual se lo vuelvo a pedir para que lo tengan en cuenta. Y mi última pregunta y termino. ¿Va a dar autorización a Izquierda Unida de nuestras peticiones? Tenga en cuenta que el hecho de presentarla en la comisión ha sido una vulneración del artículo 14 de la Constitución. Gracias. En relación con los ruegos y preguntas referidas a las podas de árboles y a la intervención en los jardines de la emisora, ya se ha dicho en varias ocasiones, se está elaborando un documento que analice globalmente todos los jardines, árboles del municipio de Laredo, entre los cuales está esta zona, para posteriormente intervenir en función de cómo se concluya en dichos informes. Y en relación a todas las intervenciones que se han dicho en el parque infantil, en el acondicionamiento de las zonas verdes alrededor de las pistas de San Lorenzo y los aparatos, etc., se sabe y se ha aprobado aquí y se están redactando ahora mismo los proyectos de distintos barrios. Primero se dijo el de San Antonio, se está redactando también el proyecto de renovación urbana del barrio de San Lorenzo y de Pelegrí y el de Tarrueza. Y tan pronto como estén, como ya se ha dicho también en comisiones, se remitirán para habilitar las partidas correspondientes y poder cumplir así la moción tal como se acordó unánimemente por esta corporación. Tiene la palabra la portada, si se puede. Un ruego. La Dirección General de Fundación Pública, Secretaría de Estado de Fundación Pública, Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha publicado unos criterios para el ejercicio de las funciones de tesorería en las corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, a partir del 1 de enero de 2017. En ese documento se señala para los municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Laredo, que al no haber entrado en vigor una ley propuesta general del Estado el pasado 1 de enero de este año 2017, se ha producido el incumplimiento del plazo previsto en la disposición transitoria séptima de la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, con lo que al principio cabría considerar que el régimen transitorio previsto en la misma ha llegado a su fin. Con el decaimiento desde el pasado 1 de enero del 2017 del segundo párrafo del apartado primero de la citada disposición transitoria séptima corresponde a las corporaciones locales realizar las modificaciones necesarias para que el puesto de trabajo de tesorería se clasifique por la comunidad autónoma como puesto reservado a la subescala correspondiente de la escala de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional, lo cual no sucede en el ayuntamiento, ya que la relación de puestos de trabajo no figura ningún puesto de tesorero reservado a funcionarios de tal categoría. Por todo ello, y ante la situación de clara ilegalidad en la que nos vemos inmersos desde el pasado 1 de enero, debido a lo que consideramos como una injustificada pasividad del equipo de gobierno, proponemos al Pleno el siguiente robo. Que de forma inmediata se modifique la relación de puestos de trabajo del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo y se incluya en la misma un puesto de tesorero reservado a la subescala correspondiente de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Campo de fútbol. Campo de fútbol. ¿El proyecto de campo de fútbol ha tenido alguna modificación? Hasta donde se ha dado un conocimiento por parte del director de obra, la propuesta de modificar los elementos de los asientos que no tenían respaldo con respaldo. Tal como se ha indicado, por recomendaciones también, tanto del director general del director de deportes como por el presidente o los directivos del club de fútbol. Hoy caducaba la concesión. Se va a hacer, bueno, la licencia, digamos, la obra, que era de 3 meses de ejecución. Hoy creo que expedía. ¿Se va a tomar algún tipo de sanción? ¿Qué medidas van a tomar? Sí, el proyecto dice que son 3 meses de ejecución. Evidentemente, durante la ejecución, como cualquier otra obra, tiene sus circunstancias que tienen que ser corregidas y eso que requiere, pues si un poco más de tiempo, pues se asume el tiempo de dilación. Pero se va a ejecutar la obra en los términos que el proyecto exige y dentro de pocos días estará terminado. El proyecto de los servicios que hay aledaños a los vestuarios, para que nos entiendan los oyentes, ¿eso lo va a hacer la brigada o lo va a hacer la empresa? Se le ha encargado a la brigada y será la brigada en los términos en los que su responsable diga si puede ejecutarse esa obra íntegramente por parte de ese servicio municipal. ¿Va a empezar antes? En función de eso, pues, se tomará una decisión. Sobre la zona del Puntal, estamos llegando a Semana Santa, ¿tienen previsto o le hago un ruego? Le hago un ruego directamente, que dejen un poco el aparcamiento un poco más decente de lo que está. También sabe usted, porque ha estado en la Comisión de Urbanismo y de Medio Ambiente, que hay un presupuesto presentado por la empresa que interviene cada vez que hay un temporal de este tipo y como se dijo en la comisión, previamente a la intervención se requiere la correspondiente autorización tanto de costas como de medio natural para proceder posteriormente a su intervención y dejarlo asentado. ¿Lo va a limpiar? Le estoy diciendo. En comisión se ha dicho que se ha... No, le pregunto si tiene previsto limpiarlo el equipo de gobierno, nada más, sí o no. Evidentemente, si se le ha presentado, si se ha pedido autorizaciones para limpiarlo, como se ha hecho siempre. Perfecto. Pues ya que hablo de dinero y de mucho coste, pues hemos estado mirando y me he estado informando y con lo que se paga de facturas de movimientos de arena, podríamos tener en un año 3 palas, ¿eh? 3 palas excavadoras porque las hay hasta por 50.000 euros y a veces excede muchísimo el dinero, la verdad, era para hacerlo mirar, eso es un robo. Corporaciones locales 2015, ya estoy cansado de decirlo y tirar para adelante, pero usted como abogado yo creo que ya tenía que dar cuenta que esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo y otras sentencias, y esta mañana han empezado a entrar del 2016. Quejas y ya denuncias y esto, la sangría vale. ¿Tienen pensado...? Esto es una pregunta. Además del aparcamiento del puerto, ¿tienen pensado algún plan B para este verano, para los aparcamientos? También una... Les he dicho, y usted ha hecho preguntas aquí, y ha acusado a este gobierno de no aprovechar una propuesta de un particular con respecto al uso de una parcela, y se le indicó que esos usos, una vez consultados a los técnicos municipales, es inviable, no cumple los parámetros urbanísticos para poder hacer un destino de aparcamiento que sea provisional y los gastos para poder adecuarlo también eran excesivos para el tiempo que se pedía el uso de ese papel. Le ruego que busque un plan B, y eso ya es de hace 2 años, ya me contestó, con lo cual estoy completamente de acuerdo, si había ese problema, y si está buscando un plan B, nada más. Le ruego por favor que lo busque, porque los problemas con los años tras años son los mismos. Después de la visita del consejero, que por cierto nos pareció de una forma un poco extraña, yo creo que usted es el representante del ayuntamiento, pero los demás somos representantes del ayuntamiento y del pueblo de Laredo, del pueblo de Laredo, y creo que menos que cuando venga un consejero, ya ha pasado más veces, sería ahí, digamos, tener un gesto de invitarnos para recibirle y poder departir con él. Ese es un ruego, pero ya va pasando varias veces y pensamos que se lo toma el pito del sereno, pero me parece importante porque a mí me gustaría departir con un consejero y en este caso era bastante importante el tema que se habló y que se iba a tratar. Esto es una pregunta. ¿El día del consejero invitaron a la prensa? Se invitó desde la consejería, puesto que la presencia del consejero en Laredo fue una cita que estaba ya prevista con distintos centros educativos de Laredo y se aprovechó también para hablar de estos temas que en la rueda de prensa se plantearon. Entonces, desde la consejería se hizo una invitación a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, para estar presentes en esa rueda de prensa. Independientemente de que se hayan hecho las juntas de prensa correspondientes, se ha remitido también a los medios. Todos los trabajadores, digamos, que se quieren jubilar con contrato relevo, hay muchas quejas sobre el tema. ¿Qué es lo que está pasando? Es que la verdad hay unas demoras muy, muy, muy largas. Alejandro se preocupa. Ya hace tiempo pasó con un operario también que tuvo que esperar 5 meses de su jubilación ganada, yo creo. Es un robo que le hago que aceleren estos temas. Y por último, las horas extras de los trabajadores del Ayuntamiento Municipal. Sobre todo el servicio de los municipales. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Va usted antes de presentarnos el presupuesto? Una pregunta es, ¿va usted antes de presentarnos el presupuesto tener a cuenta el pago ese ya? Se está preparando el expediente para poder agotar, en la medida que sea necesario, la partida que está habilitada a día de hoy y abonar las horas extras que están pendientes de pago, y en la medida que hiciera falta más, pues se propondrá dentro del presupuesto incorporar a la partida la cuantía necesaria para poder sufragar estas horas. Tiene la palabra el portavoz del PRC, depende si se puede, perdón. Bueno, en primer lugar, unirme al ruego de Izquierda Unida también de que la cortesía y la educación es lo que tiene que estar por encima de todo y más en un alcalde, con lo cual rogamos que cada vez que un consejero venga a este municipio de visita institucional, por lo menos se lo comuniquen a los concejales. Me uno también al ruego de Izquierda Unida en el tema de ver y buscar soluciones ya para los trabajadores de este ayuntamiento que si quieren jubilar o prejubilar y no pueden. Y desde luego lo de las horas extras, o sea, ya no tiene un pase que diga ahora mismo que las horas extras que se está estudiando a ver cómo está la partida, porque tenemos que las horas extras desde junio del año pasado están sin pagar. Entonces rogamos que nos pongamos en el día ya. Yo no he dicho eso. El año pasado se ha pagado hasta agotar la partida que estaba habilitada todas las horas extras. Y ahora se está tramitando el expediente para que con la partida que está habilitada este año se paguen hasta donde llegue. Y he dicho, si no llega para darle total, se propondrá a la corporación que se habilite en la partida presupuestaria correspondiente un importe necesario, suficiente para poder sufragar esta de la previsión y lo que se pueda deber. Pues rogamos que ese expediente vaya con una alegría, porque estamos en marzo del 2017 y debemos desde las de junio. Bueno, empezamos con las preguntas y ruegos que tenemos preparadas. Puebla Vieja. Después de sucesivos ruegos en comisión y en el último pleno para que retiraran el escaparate de las escaleras que dan acceso a la Puebla Vieja, hemos visto que nos han hecho caso parcialmente, pues han eliminado el riesgo. Pero siguen cumpliendo la ordenanza y además indica que los tableros que han puesto se llenen de todo tipo de carteles, por lo que rogamos se retire íntegramente todo el escaparate. Se ha dicho también repetidas veces, ante esos ruegos o preguntas, que el Ayuntamiento de Laredo puede intervenir en los términos que ha intervenido, pero que hasta que no haya una autorización judicial para eliminarle, no podemos nosotros retirarlo de nuestra mano mayor. El expediente está tramitado a la espera de que conteste el juzgado. Tan pronto como conteste, se presentará y se cobrará el importe al titular. Seguimos con Puebla Vieja. También en el pleno anterior nos informó de que el equipo que usted ha contratado, con dinero de todos, está recabando información sobre el plan especial de la Puebla Vieja. En este pleno le preguntamos, ¿quién coordina el trabajo de este equipo? Pues tienen un contrato expresamente de servicios con las indicaciones y los servicios a prestar para que vayan haciendo su trabajo. Es el propio contrato el que recoge las indicaciones de la prestación de servicios que tiene que hacer. ¿Podemos ver en ese contrato? Sí, sin ningún problema. No obstante, se ha dicho también repetidas veces que cuando se ha trabajado, toda la información que se necesite recabar dentro del ayuntamiento, se acude a los técnicos municipales para que la faciliten y así poder agilizar el trabajo que es necesario cumplir. Bueno, el tema del aparcamiento, ya que tenemos la Semana Santa a menos de 15 días, también nos preocupa. Izquierda Unida, por supuesto, que el aparcamiento del puerto va a estar abierto. Nosotros no tenemos ninguna constancia oficial de ello. ¿Va a ser así? Tengo que consultar. La piscina. Ya tenemos los presupuestos del Gobierno de Cantabria, que nos han reservado 200.000 euros para instalaciones deportivas y nos dejan elegir que lo utilicemos en la instalación que usted crea conveniente, si como ha manifestado lo va a destinar a la piscina, en concreto a la cubierta. ¿Ha leído usted en el proyecto que nos ha costado más de 100.000 euros cuánto cuesta sustituir la cubierta? Nos rogamos nos explique cómo lo va a hacer con 200.000 euros. Yo no tengo que explicar eso. El proyecto, vuelvo a repetir, será para leerlo y técnicamente se dirá cómo se tiene que ajustar la cubierta, evidentemente. No soy yo el que tengo que decir cómo se tiene que... Es el proyecto. El proyecto redactado, el que indica cómo se tiene que ejecutar y las partidas habilitadas por ahí. Es que son 200.000 y en el proyecto la cubierta vale más de 200.000, por eso le hago la pregunta. Yo sí que he leído el proyecto. Usted lo ha leído y sabrán lo que he leído. Actualización de la página web y portal de transparencia. En la página web de Municipal aparece la información de corporaciones locales 2015, estamos en el 2017, y sigue apareciendo el IMD. En el portal de transparencia tampoco están actualizadas las juntas de gobierno y otra serie de datos. Ambas herramientas son la imagen virtual de nuestro ayuntamiento. Rogamos que tanto la página web municipal como el portal de transparencia se actualicen. En cuanto a las subvenciones, creo que estamos acabando marzo. Finalizamos marzo y la Comisión de Deportes no se ha celebrado, con lo cual no nos han llevado las bases de subvenciones deportivas para debatirlas. Rogamos que se termine este proceso cuanto antes para poder publicar las bases. Corporaciones locales. Bueno, el tema que está pasando con el pago del 2015 y 2016 es lamentable. No sabemos ya cómo decir que se pare esta sangría de juicios. Pero la pasada semana se publicaron las bases de corporaciones locales en el BOC y en breve se publicará la orden, seguramente que mañana, por lo que dijeron en los medios. A partir de esa fecha tendremos un plazo de 10 días para presentar las solicitudes. ¿Tienen ya pensado los 3 proyectos que podemos presentar como máximo? Se va a convocar una comisión donde se van a explicar en qué criterios se utilizan este año para presentar los proyectos y la forma o la presentación de los mismos. ¿Cuándo se va a convocar esa comisión? Si la orden es inminente y tenemos 10 días. Inmediatamente. Centro de Atención a la Dependencia, conocido como Residencia de Ancianos. Tanto vecinos como trabajadores nos han transmitido su preocupación porque en la llamada Residencia de Ancianos cada día hay más plazas vacantes que no se cubren. Le rogamos que se interese e informe sobre este tema en el organismo correspondiente. La escollera del antiguo puerto. Tras finalizar las obras del nuevo puerto de Laredo, quedaron en la playa una hilera de rocas frente a las casas de los pescadores, que anteriormente cumplía la misión de impedir la entrada de arena en el antiguo puerto. Si se puede, Laredo quiere saber si esas rocas tienen en la actualidad alguna utilidad y, de ser así, ¿cuál es esa utilidad? En el caso de no cumplir ninguna función, y habida cuenta que este grupo de rocas es un posible foco insalubre, difícil de limpiar y un peligro para las personas, si se puede, Laredo prueba a este equipo de gobierno que contacte con el organismo competente para que proceda a su retirada a la mayor brevedad antes del próximo verano. Y para terminar, voy a terminar con el puntal. Los recientes temporales han ocasionado una vez más el deterioro y erosión progresiva de la zona del Puntal, afectando de forma ostensible a la explanada del aparcamiento que se encuentra dañada en la mitad de su superficie. Este levantamiento del pavimento del aparcamiento supone, primero, un riesgo para las personas que transitan por el lugar y por la playa muchas veces descalzas. Segundo, un gasto constante para las arcas municipales con limpiezas de la zona evidentemente poco eficaces. Tercero, un impacto ecológico en el arenal y en las aguas del Puntal, donde permanecen esos cascotes durante largo tiempo. Además, esos restos de aparcamiento están compuestos en su mayoría por derivados del petróleo, altamente contaminantes. Una imagen penosa de un municipio turístico que pretende preocuparse por el medio ambiente, teniendo en cuenta que este espacio está protegido por la red Natura 2000. Dado que se ha desestimado el recurso de reposición presentado por el restaurante Tiburón y que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo con orden de demolición de la Escuela de Vela del Náutico, el Grupo Municipal, Sí Se Puede Laredo, pregunta: ¿tiene este equipo de gobierno una propuesta sobre este espacio natural? Ya se ha dicho en varias ocasiones también, porque se ha preguntado varias veces, que en conversaciones con Costas y con el medio natural todos nos proponen como lo más razonable, dado que los temporales se están afectando de manera más evidente cada vez y dañan mucho ese ámbito, que se intervenga mediante la desmantelación, el desmantelamiento de toda la superficie y edificaciones que pueda haber allí. A fin de recuperar esa zona como una senda con sendas naturales, sendas blandas, que también desde el punto de vista turístico tienen su atractivo. Entonces, en esa línea se ha dicho en las comisiones y se ha dicho también aquí en pleno que está este tipo de gobierno, si bien es cierto, se han pedido una serie de informes, están intentando conseguir esos informes para poder tener todos los más datos posibles y poder tomar una decisión al respecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bien. Nosotros teníamos una pregunta del pleno anterior, que creo que no se había leído, que era sobre la piscina, si este gobierno tenía algún parecer con respecto al convenio que se había enviado. La respuesta del alcalde fue primero el tema de las tasas y en función de eso ya se decidirá. Ahora ya pasó las tasas. ¿Hay alguna posición? Sí, sí. Se va a convocar la Comisión de Hacienda, porque ya está el documento redactado por los técnicos municipales en función del documento que se presentó por el Ayuntamiento de Colindres para su debate y el visto bueno la corporación. ¿Se ha redactado otro convenio para presentarle a Colindres? Pregunto. Sí. Sí, o sea, la propuesta que nosotros hicimos. Vale, le agradezco que accediera a esa propuesta. Bueno, tenemos no sé si es una pregunta o un ruego, sobre el tema que hablaron ustedes de lo que es la calle peatonal junto al ayuntamiento, de peatonalizar una de las calles y que se hizo una propuesta para ver si se incorporaba también el aparcamiento que tenemos ahora mismo y hacer una verdadera urbanización. ¿Han avanzado ustedes algo o han hecho algún proyecto o se acabó aquel día de pleno? Cuando hablamos donde está el aparcamiento del ayuntamiento, entre el juzgado y el ayuntamiento, presentaron para peatonalizar la calle. Nosotros propusimos que además de peatonalizar la calle, que tuvieran una actuación urbanística global, que se cogiera ese aparcamiento y poder intervenir ahí. ¿Han avanzado algo en ese proyecto? Ya se ha dicho que dentro de la moción que se ha presentado de barrios, la zona centro también hay que renovarla en un estudio global. Entre esas dos calles o las tres calles que se presentaron. O sea, no, te irá para cuando... No, hemos dicho, hay que ir redactando los proyectos y conforme se van terminando los unos y habilitando la partida y ejecutando las obras, se irán redactando y ejecutando el resto. Por lo tanto, ¿se ha empezado el proyecto de esa calle? No. Ya se ha dicho, los proyectos que están redactando ahora es San Lorenzo, Pelegrín, San Antonio y Tarruez. Y luego, posteriormente, irán Pascar Cobas, la pesquera y el centro urbano. Vale. ¿Tiene alguna fecha de entrega? ¿Alguna fecha de entrega de los proyectos? El 10 de abril están presentados todos. Todos los proyectos. Muy bien. Esperemos que no tengan los problemas como en las obras para no acabarlo a tiempo. Bien, otra ruego, le hago otros dos ruegos y termino. Mire, simplemente, hay peticiones de hace más de un año de ciudadanos de Laredo que quieren conectarse a la red de saneamiento. Pido, por favor, que se resuelva inmediatamente. Hay más de una zona, pero en la zona de las Ánimas, el ayuntamiento tendría que velar porque se eliminaran los pozos sépticos y que la gente se conectara al saneamiento. Que, por favor, que con el protocolo antiguo, con el protocolo nuevo, con lo que sea, pero que les permitan conectarse al saneamiento. Y la última cuestión, se ha dicho de una manera, creo que por el concejal de Izquierda Unida, por Alex, yo ruego que a la mayor celeridad posible, por favor, ahora y siempre, que cuando una persona tenga derecho a jubilarse, por favor, que actuemos con diligencia. Porque, hombre, la gente cuando ya tiene una vida laboral y le pueden corresponder unos derechos que tengan que estar trabajando 3 o 4 meses, de más, alguno pensaría, cuando toque usted los tenía que tener todos juntos. Es que es verdad, ¿no? El tema de, además, ahí es sencillo de hacer. Es sencillo de hacer. Yo creo que se tarda muy poco en hacer, sobre todo si, porque sabemos cuándo hacen los años. Entonces sabemos cuándo cumplen y sabemos cuántos van a cumplir el año que viene y sabemos cuánto van a cubrir el otro. Y si, por ejemplo, sabemos que para dentro de poco en la Policía Municipal vamos a tener ese problema también. Y es un tema de seguridad y ahí no hay ninguna limitación tampoco para las contrataciones. No solo en ese momento, sino que además pueden salir también las plazas, ¿no? Por favor, cuando alguien tiene la edad de jubilarse, sean un poco más diligentes, que llegamos siempre tarde. Una palabra para el PP. Vale. Bueno, el tema de corporaciones locales 2017, que la portavoz de Si se puede Laredo ha hecho luego de que ha puesto en conocimiento que efectivamente se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria recientemente y daban un plazo, creo que son 10 días hábiles para la presentación de proyectos. Nosotros también rogamos que se presente urgentemente, que se reúna urgentemente la comisión, porque puede haber proyectos que el equipo de gobierno no ha caído en ellos y que pueden ser sumamente interesantes. El segundo ruego va en relación con las sillas de la sala de espera del centro de salud. Hay cantidad de sillas rotas, aparte del mal aspecto que da, es la incomodidad para la gente, y el ruego es que se dirija usted a la Consejería de Sanidad para que proceda a la reparación de esas sillas del centro de atención primaria, me refiero, el que está en la Puebla Vieja. Y la última pregunta es en relación, vamos a ver, hace más de un año por la Secretaría se nos presentó un proyecto de borrador de reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento, un magnífico trabajo que entiendo que requería, desde mi punto de vista, algunas correcciones, algunos añadidos políticos, porque en eso, con certeza además, con acierto, la Secretaría no ha entrado, pero me parece que no se nos hace inconcebible de que un año y pico después todavía se esté trabajando en ese proyecto, que en apenas muy pocas horas se puede leer y entrar en una propuesta de consenso. Yo lo que ruego es que se acelere lo más posible la finalización de este borrador, la finalización para que sea un proyecto definitivo de consenso, porque el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento es una herramienta muy importante para toda la corporación, no solamente para la oposición, también para el gobierno. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde. En el último pleno, a una pregunta de Si se puede Laredo, usted contestó en relación a la administración electrónica, textualmente, pues que se están siguiendo todos los pasos por los técnicos y en función de las gestiones, cuando se tenga la gestión también la empresa que tiene que hacer esta instalación, se accederá a la normativa que se exige. Después de un mes, a nosotros nos gustaría saber en qué estado está esa situación de la contratación o no contratación, si se ha hablado con alguna empresa, si se ha contratado alguna empresa, pero no tenemos constancia de ello. Y lo que sí tenemos constancia es que hay miles de ayuntamientos ya en España que han contratado este servicio y aquí no se está cumpliendo con las obligaciones legales en materia de proceder ni con los ciudadanos ni con las administraciones públicas. Entonces, quisiéramos saber cómo está eso a fecha de hoy. Bueno, también se dijo ya el otro día también, se explicó que se han puesto el Ayuntamiento de Laredo a través de los técnicos de informática con unas empresas que parece que tienen un servicio prestando a muchos de los municipios, que hay una lista de espera muy grande